Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. La más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. ¿Ya qué? ¿Me escuchas así súper sensual y chingón? ¿Sensual? No, güey, no mames. Yo también soy bien sensual. Estás cachondo. Verás vos, pero como de quiero. Pero no, la de quiero. Quiero. Acuérdate de lo que te dije hace rato de que el negro estaba encuerado y eso. ¿Eh? ¿What? Cuando querías. Yo no quería eso. Qué bueno. Yo quiero la Eva Green. Ay, che. Ahora quiero la Eva Green. No más del cuello a la cintura. Ah, sí me gusta de la cara. No, sí, pues unas mamaditas. Nomás le pongo... Me llevo un Sharpie para remarcarle las cejas para que estén más gruesas y ya. Sí, puede ser. Un trío. Se va a parecer a Lily Collins. Mira, le pones una peluca que le cubra la mitad de la... Ay, la Lily Collins. Mira, le pones una peluca que cubra la mitad de la frente que le sobra. Sí, sí, sí. Que se haga un flequito mínimo. Sí, a huevo. Ah, los flequitos son la onda. Y hacemos trío, ¿te parece? Va. Ya estás. Árale. Cámara. Luego que les ocupen me la prestan. Va. Ah, pero así, sin limpiar. Bueno, es mejor que nada, ¿no? Sí, claro. Sin limpiar es mucho mejor que nada. Sí. A esta altura ya no me puedo poner exigente, ¿no? Pausa, no podemos seguir grabando. ¿Por qué? Faltan chets. Ah, huevo. Ay, qué tonto. Queremos chets. Ya le iba a poner pausa. Bueno, ya. ¡Este es el Saga Podcast! ¡Yay! Y conmigo se encuentra el Dr. Gui. ¿Qué pedo, cabrones? ¿Cómo andan? Que renació de las cenizas del Facebook. Sí, a huevo que sí. ¿Se quemó con el Facebook? Sí, se quemó con el Facebook. No, güey, gracias a Dios no me quemaba. Saco una foto en tango. Híjole, yo seguido, ¿eh? Yo seguido. ¿Sí? Sí, no. ¿Seguido sacas fotos en tango o seguido te quemas? Sí, pero ya ven que el Necro no las quiere subir. Ah, sí, no. Sí, pero son para Mickey Mouse. Pero ya ves que se filtran por internet, no, de todos modos. No. Oye, hasta que termine contigo y se las mande a mi amigo negro y las difunda. Oye, sí, se filtraron las de la Jeanette McCurdy, super notición sí. De la semana. Oh, sí, qué rico. Espérate, Sam Day Carly. Que no se filtren las de mis alarmas. No, sí se van a filtrar. Ah, ya dijo. Pero cuando yo termine con ella. Terminemos. Va que va. No, también conmigo se encuentra la maldad. Ese soy yo, el más cabrón de todos. ¿Nie? Sí. Y también se encuentra conmigo la nueva y renombrada Miss Alarma. Que la chinga. Miss Alarma, güey. Esa sí es nueva para mí, ¿eh? Sí, eso fue del podcast pasado. No mames. ¿Señorita Alarma? Señorita Miss Alarma. Ceñito, ¿no? Señorita Alarma. Es que dijo que oficialmente había sido la Miss Alarma. Bueno, ya, ¿cuál te gusta más? ¿Manuel Madrazos? Alarma, la de Manuel Madrazos me late más. Bueno, ya, Miss Alarma, para no confundir. Miss Alarma, además, como que es más, Miss Alarma es novedoso, ¿les parece? Sí, exacto. Y además, define más si no eres la versión femenina de Más Madrazos. Sí, así no pienso que me estoy cogiendo a Más Madrazos. Eso. Que sí lo haces, ¿no? Sí, no te hagas. Bueno, él a mí. Ok. Y me encuentro yo, el negro. El que sí es más chingón que todos. No, no es cierto. A huevo. Nomás nunca falta. A huevo. No, porque grabamos en su casa, está medio cabrón, ¿no? Bueno, ahí está. Chingón. Chingón todo. Bueno, aú. Esta semana vamos a hablar de... No. Primero está. Nada, a huevo. Estabas hablando de que... Se filtraron las fotos de Jalen McCurdy. Claro, está bastante buena, ¿no? Oye, sí. Está muy... Bendita pubertad, que sí les llega bien cabrón allá a las gringas de repente. ¿No? Sí, o sea, pinches McDonald's. ¿Pruebas de que la carne sí tiene hormonas allá? Sí. Bendito ser McDonald's de Estados Unidos. No, pero más bendito su exnovio. A huevo. Eso es como que raro, güey. No mames. Sí. Da miedo imaginarse un poquito, no sé. No, bendito, pues, me cortó con ella y le dio al mundo algo grande, un hermoso regalo. Espero que te refieras a las fotos y no a su verga. No, sí, a las fotos de su exnovia, que muchos, pues, ya éramos medio fans por el iCarly, ¿no? Pero tú porque eres un enfermo degenerado, güey. Sí. Mira, yo honestamente lo veía porque decía, ah, la Samantha Cosgrove está como bonita. Y después de pronto llega la coprotagonista y digo, al carajo contigo, Janet McCurdy. Yo no voy a... Lo que pasa es que Carly sí, no, ya estábamos diciendo, no embarneció. Pues no, se quedó igual. Ella se quedó igual de planita. Ella no comió en la misma Burger cara King. De niña, se quedó sí. Con cara de niña. Y Janet McCurdy así se puso como cachonda, ¿no? Sí, cara de sucia. A huevo, se ve que es sucia, porque estaba viendo su antiguo, ¿no? Creo que igual está bien pinche alto, o sea, se ve es que... exjugador de la NBA. Sí, o sea, le gusta la verga grande. ¡Ay! Grande. Grande, negro. Negro. No, pero pues no todas tenemos la suerte, ¿verdad? ¿Eh? Ay. Que nos preguntamos cómo no la mató, porque de plano... Sí, no mames, o sea... ¿No la ahogó? Vean las fotos. Creo que esa vieja mide lo de una pierna de ese güey. Así está bien cabrón. Un buen dolor de garganta así se llevó. Sí. Era como fisting, ¿no? Está medio cabrón. Sí, no saben, llegó un día al plató de iCarly, ¿no? A grabar. ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! Ay, cabrón. ¡No mames! Hablaba como Darth Vader, ¿no? Carly. ¿Qué te pasó, Sam? No quieres saber. No, vio negro. Pásame el jarabe Dick. ¿Llegaron a ver a iCarly? Sí. Ya en la última temporada, así como que sí la apretaban un poquito a la Sam para que no se viera tan frondosita. Y sí, pero no lo podían sí, lograr. Sí. O sea, sí. Ella, si te fijas, casi no usaba escote ni nada. O sea, no, de hecho era súper tapada, pantalón sí, así medio tapada, guanguito y la blusita ahí. Y también. Tapada y guanguita de arriba para que no se le viera. Para que no pagara la estrella de la Miranda. Que le creció, ¿no? Sí, ¿no? Para que no le quitara... Cámara, no robara cámara. Exactamente. Claro, porque además el personaje era esto, como el tomboy, ¿no? O sea, era la morrita que se supone que no debía ser femenina. Ajá. Y de pronto, pinche femenina, le salía por todos lados. Sería imposible pararlo. No, pero no le cabía en el sostén la feminidad. Ay, qué rico. Bueno, pero para defender un poquito la maldad... Creo que no eres güey, el único... la maldad es indefendible. Bueno, sí, lo sé. No eres el único pervertido. Ánimo. No eres el único pervertido que veía eso por esa morra. O sea, sí. Al parecer hubo miles y miles de güeyes que veían a iCarly solo por ver a la pinche Sam. Se volvió un ícono sexual esa pinche vieja. No, sí. Está bien, toda generación tiene lo suyo, ¿no? Sí, claro. No, pero también había güeyes así ya pervertidos viejos como la maldad, que también lo hacían por eso. Normal. Oh, dame un chance. ¡Te estoy defendiendo! Está bien. Bueno, entre eso y obviamente los videos de este que se filtraron de la vieja de la escena de baño, que estaban ahí peleando con la otra, la Miranda, y que se le veían las tetas. ¡Ah, sí es cierto! Estaban como en un probador o algo así, ¿no? Como en un baño. Algo así, bueno, pues se le vieron. Sí, se ven unos cubículos ahí. Sí, ahí cae un gif de eso por ahí, lo pueden encontrar. A huevo. Googleen tetas de Sam y alzar. Ahí está. Ajá, sí, póngale ahí. Y encuentran al Sam Sagas, ¿no? Sus tetas. Pero esas son como chichis caídas de perra, ¿no? Así pues como. Sí. Cuando de... estaba gordito tenía, ¿no? Pero oye, me di cuenta que ya salió el Hobbit en el Netflix. Sí, la primera sí, ya. Ahorita están poniendo mucho estreno también. Es que no se vendió mucho. No, en DVD creo que no. No, pues ¿sabes por qué no se ha vendido? Porque la mayoría pensó que como nosotros y como tu carnal de... No la voy a comprar. Hasta que salga las tres juntas en versión extendida, grande, súper chingona. Güey, negra. Güey, negra. Que sean una el que hubieran sido ya de por sí dos películas ya era extendido. Ajá. Que sean tres ya es inusitado. Y aparte sí salió versión extendida, dices, ya, no me estén chingando. Entonces pues sabemos que va a salir el paquete típico chingón. Más bien yo siento que sabes que deberían ser... negro. ¿Sabes qué deberían ser con el Hobbit? Deberían ser al revés, güey. En vez de Lord of the Rings que fueron las versiones extendidas, deberían sacarte cuando salgan las tres así de... El Hobbit, la película decente. 3 horas y está toda, se acabó. Más bien deberían quitarle y hacerte así como el Definitive Edition, así de... Aquí está, güey. Estaría bastante cool, ¿eh? No es necesario tanta mamada, la verdad. La neta estaría bastante cool. Sí, pero ya sabemos qué estaremos haciendo en un año y medio cuando salga la tercera en DVD. A huevo. Comprando las chingaderas, pues sí. Donde no vas a echar un maratón, oiga, ¿no? Oiga, ¿no hubo figuritas o qué onda? No han salido. Porque yo no las he visto. No han salido. Por alguna extraña razón estaba leyendo igual la otra vez un estudio de mercado de las figuritas y que no se vendieron tan bien como uno esperaría. ¿Quieres que te diga la verdad? En general a mí no se siempre me hacían... te he amado. No, sí, no, ya, no sí. Están bien chingonas. En general ¿las no del Señor de los Anillos? Están bien chingonas. A mí sí me laten, están muy chingonas. No sé, las que yo veo ahí en tu casa se me hacen así como... ¡Nie! ¿Las de Lord of the Rings o las de Hobbit? Ah, bueno, porque también las de Lord of the Rings, porque Hobbit no hay. Yo no... A mí nunca me gustaron las figuras de Lord of the Rings. Las dos que yo compré fueron el... ¿Cómo se llama? El Ojo de Sauron y el pinche Saruman. ¿Hay una figura de Ojo de Sauron? Así sí. No sabía. Qué chingón. Sí. Qué loco, ¿no? O sea, por ejemplo, el Saruman a lo mejor y los, ¿cómo se llaman estos güeyes? Los Nazgûl. Los Nazgûl. Ajá. El Señor de los Nazgûl. El Señor de los Nazgûl está bien chingón. Ajá. Entonces, mi papá pero... fue a esas figuras. Por ejemplo, el Legolas y los demás se me hacen como... feitos, o sea, mal hechos. Tan padre. ¿Pero por qué? No, o sea, como de la cara, al contrario. Como de la cara, como. Mira, pinchitos. Piensa esto. No, de la cara son igualitos, ajá, ¿sabes? Igualito que el actor. No, a mí no se me hace lo mal. Lo que pasa es que, mira, cuando pasas el frío filtro de de hacer un molde original de la cara de alguien, güey, le pasas todos los defectos. Ah, claro. Claro que no le vas a poner la misma cara así, súper cabrón, con todo el maquillaje de Orlando Bloom. No, pero ese güey está así. No, sí, pero se me hacen. A mí no yo la neta creo que tiene muy buena calidad. A mí no seas literato, no interrumpas. A mí no me gustan las figuras, se me hacen bien hechas, pero no me gustan. O sea, no se me hacen algo atractivo y que quisiera comprar por alguna razón. No, para empezar ni siquiera se pueden parar esas chingaderas. El problema, no. El tiene problema, unas cosas raras. A lo mejor de estas madres es que los ves muy genéricos, yo creo. Yo igual, pienso que eso es lo que están igual, viendo. Igual, eso puede ser. Porque así de, no sé, del Boromir al mismo pinche Faramir. Cualquiera de esos güeyes. Los ves igualitos. O sea, la figura la ves. Ah, pues es un güey con armadura. Es un buen greñudo. Y armadura no. Es un güey greñudo con armadura y ropita. Y chingaderitas. Se hacen más detallados y más chingones los pinches Marvel Universe y esas mierdas. Sí. Sí, están mucho mejor detallados. Ay, Dios. Los Marvel Universe están mucho mejor detallados. Lo que pasa es que hay menos cosas que detallar. Ves spandex y sobre músculos. Ajá. Se acabó. O sea, la cara no tiene que ser. ¿Sabes tan cuáles acá? Fueron las últimas grandes figuras de acción que yo vi que dije, para de mamar por un precio. No, por un precio competitivo, de buena calidad y chingonas. ¿Las nuevas de Spider-Man? No, las de He-Man. De la serie. Ya tienen un rato. Ah, ya. Pero esas se me hacían increíbles. ¿Las del 2000? Ajá, las del 2000 y cachito. Yo tengo 2000, mi Skeletor. Están muy chingón. Ahí está el Merman y el Trapjaw. O sea, esas sí se me hacían de. Y la bestia. De mamar chingonas, figuras accesibles, comerciales, pero súper bien hechas. No, ¿sabes que igual cuáles están bien hechas? Bien de huevos. Bueno, las que están bien hechas, pero ya el precio es más elevado. ¿Cómo más se llama ese periodista español que le hace así? No sé, no me interesa. Ese. Sí. Ah, ese mismo. Ajá. No, las que están bien hechas, pero el precio no es tan competitivo, pero tampoco se va muy a lo exagerado. Son las de, no sé, las de Bandai o las de Figma o las no, de... No, mames, güey, esas cosas cuestan un... No, pero, no, cuestan de 600 a 800. Eso máximo. Es un ojo. Eso es un puto ojo de verdad. Eso todavía es, eso no, todavía no, es la mitad. ¿Cuánto costaban las, el Señor de los Anillos? Más caras son las de Play Arts que valen arriba de 1000. Sí, claro. Y más caras son las de Hot Toys que valen un... Claro, güey, pero aún así una figura de 600 pesos es un putero. Sí. Bueno, nosotros tratamos de comprar figuras tipo Marvel Legends, Marvel Universe, 250 a 250 pesos. Nosotros ya no, el tuyo ya no compramos de esas. No, sí. Bueno, sí, pero yo compro un putero de esas figuras. No, pero que si yo de repente no... compro una figura, sí. Una Revoltech, una Mara Zip, sí. ¿Sabes qué? Tú, Necro, eres el que está más en esa onda. O sea, yo lo veo y el Dr. Gil es el más de... Todavía compro de todo. Así, en un precio asequible. Y tú ya eres más de... Busco las figuras en internet, las compro especializadas. No, y para mí, jodido, sí, bueno, para ti, ya son como de 400 mínimo. 400, ajá, o sea, pero... mínimo. No, tú me compré mis tortugas ninja bien pinchitas. Igual este cabrón tiene suerte, ¿eh? Eso también es bien cierto. ¿De qué? Porque luego pues encuentro consigo igual, las ofertas. Ah, bueno. O los cambios. Pero sí me refiero a que siento que quizás no compras tantas figuras como el de Char Hill, pero sí compras figuras como más... Ya más de coleccionista, bueno, más que de las que compras. O sea, tortugas porque también... También el Dr. Hit tiene suerte a su modo. También encuentra pequeñaditos en el bazar. Sí, pero es que él tiene... De hecho, no a mi modo. También compro muchas figuras nuevas y muy baratas, ¿eh? Sí, güey. O sea, también realmente... Ayer me compré un Predakin completo y sellado y completo Predakin. En 250 varos. Ajá, es que... Así que el Dr. Hill y yo ya nos hemos visto así como... Ya le saben, güey. Ajá, grande, así ya hemos buscado por... proveedores por la red, por ejemplo. Exacto. Tiene su proveedor en Mercado Libre que le deja las cosas baratas. A huevo. Y yo tengo el mío ahí en, no sé, esos grupitos, ¿no? A huevo. Sacan de la caja. Pero bueno, okay. Bueno, unas ya vienen luz. Sí. Pero bueno, pero okay. Es que las figuras de Lord of the Rings no están tan chidas. Ajá, a mí no se me hacen tan buenas. Están muy chingonas, pero yo pienso que se van mucho, ustedes, que sí se van genericonas varias. Sí. Pero por ejemplo, los Uruk-hai están muy cabrones. Están muy chidos. Muy, muy chidos. Puede ser. O sea, los personajes así muy, muy específicos o muy con un detalle muy sui generis. Están muy cabrones, pero así los humanitos todos se ven igualitos. O igual a lo mejor los elfos, hobbits. Los hobbits, perdón, sí. También se ven igualitos todos, o sea, los ves y se... Aparte las poses son como muy raras y medio difíciles de poner, de articular. Pero el Frodo está está como hincado, o sea, es lo que yo sobreentiendo, que está como hincado y lanzando, levantando el brazo. Levantando el escudo, ahí, para que le ponga su horquito ahí. Ajá, sí, ajá. O sea, pero pues, o sea, si las bueno, lo que cerradas, yo iba a decir hace rato es que si yo tengo esas, es porque el que las quería comprar originalmente era mi papá, güey. Me dejó las que como que en no su momento, gustaron. Ajá, dijo, ay, está bien padre, me latió el pinche Aragorn con traje de acá de rey y está chingón. Lo igual, quería, él era el que quería al señor de Rivendell. Y a la mera hora como que igual los agarró y dijo, ah, sí, estaban como que... Están como pinchitos. Están como pinchitos, esos te las dejo a ti. Chingón. Sí. Ajá. Cámara. Tenemos saludos directamente desde el Facebook. Carlos Estrada, Langri Greñitas, les manda saludos a todo el staff. ¿Qué onda, güey? Arturo Hernández, pues les mando unos saludos a ustedes y pido saludos de la maldad. A huevo, saludos, saludines, allá hasta donde no te alcanzas a lavar. Yay, qué loco que le mandes saludos a donde se lava. Qué pinchasco. Perdón, es que todavía estoy cachondo de ir a ver. Qué miedo. 302. Bueno, Gerardo Petaver dice, mande un saludo a los arqueólogos y lingüistas del Museo Nacional de las Culturas. Ne, la mamona. No, no, también un saludo a todos los antropólogos y lingüistas del... ¿Qué? Instituto. Instituto Museo Nacional de las Culturas. Del Museo Nacional de las Culturas. Saludos hasta allá. Espero que lo escuchen en sus antropólogos oficinas. ¿Y qué? Y lingüistas. Chido, ¿lo están escuchando ahí en sus oficinas? En vivo, quién sabe cómo, de estudio para esos güeyes, ¿no? Sí, a huevo. Y él hablan de la verga. Y él mismo dice, por cierto, ¿qué sodomita marica está ahí en la foto? Es que subimos la foto del podcast, que es unos güeyes ahí bien putos de Meet Spartans. ¿A qué pinchazca? Y la neta es que sí, pero bueno, era para que llamara su atención de estos güeyes. ¿Alguna vez y funcionó? ¿Escucharon el chiste de realmente qué significaba el título de 300 de la película original? No. Es qué tan gay es la película en una escala del 0 al 10. Sí, es casi tan pendejo como mi chiste de Miguel José y los pendejos. Sí. Y el mismo Gerardo Petaver dice, entonces por lo menos un a huevo que quiere. A huevo. A huevo. A huevo. No mames, el payaso zombie. Hace rato que no lo escuchó. Otra vez. A huevo. Payaso zombie. Ay, sí, no. Bueno. Chingón. Pedro Santana nos dice, saludos güeyes y manden un saludo. ¿Y qué les parecieron los extras de la película de Ghostbusters? Yo no los he visto. Yo tampoco. ¿Los qué? Extras. No, pues es no, que pues no tenemos contratados, ¿no, güey? Iban corriendo los extras. Ah, güey, sí, había varios ahí cuando salía el Steam Pop. Salía el Steam Pop, ahí iban sí. Y también cuando caminaba la pinche estatua de la libertad. Yo ya me decidí que cuando tenga varo me tengo que comprar el... Bueno, yo tengo el Blu-ray de Ghostbusters y Ghostbusters 2, ¿eh? Yo quiero ese 2-pack, que no está tan caro, pero quiero mi serie. Quiero la serie Real Ghostbusters, que la venden en un super box set que vale como 1,000 varos. Lo vimos la semana pasada. Y es una caja en forma de la... de la estación de bomberos, está súper increíble. Ah, sí, quiero, entonces sí quiero. Y está muy chido, espero poder comprarme un día estos, porque ahorita en Netflix nada más está... ¡Ah, qué hijos de puta de Netflix, mini descarga de frustración! ¡Güey, estamos dando saludos! Ya sé, pero como hicimos el show de Ghostbusters, y están las dos en Netflix, dije, las voy a ver. ¡Ah, los quitaron! ¡Las quitaron! ¡Las quitaron! Sí, ¡las quitaron! ¡Hijos de puta! Y me he tenido que consolar viendo Extreme Ghostbusters, que no está tan mal, pero no es lo mismo. Sí, yo también había visto la 1... como hace unos 2 meses. Ajá. Y ahorita que dijimos que hicimos el de Ghostbusters, yo dije, ah, pues yo sí quiero ver ese desmadre. Y las quitaron, no mames. Qué mal pedo. No mames, qué mal pedo. Bueno, ¿qué más? Chingón. Samuel Velázquez dice, yo quiero saludos. Saludos. Hola, saludos, hola. Samuel Velázquez. Y Ego Navarro dice, un saludo, por favor. Queremos un Mami Rikis para Alba Mendoza. Y si murió, y sí, murió Proyecto Tepache. De igual manera, si la saga puede contestar la pregunta, ¿cuál fue el momento donde cada uno se dio cuenta que ya dieron el rucazo? A ver, primero lo primero. ¿Murió Proyecto Tepache? No, eso no es lo importante. Sí. Lo importante es... Un saludo, ¿qué pedo, güey? Luego, saludo a la Mami Ricky de Alba Mendoza, ok, saludo. La Alba Mendoza está muy Mami Ricky. Sí, Mami Ricky. ¿Quién pidió el saludo, Alba Mendoza o otro, güey? No, güey. ¿Y por qué ese güey pide el carnal de... Ego Navarro. Nuestro carnal de pinche podcast, del Dezucas. Del Dezucas. Claro, pero ¿por qué pidió un Mami Ricky más pinche que podcast? A ver si se la liga yo, creo, güey. Pinches técnicas pendejas, pero bueno. No, creo que sí. ¿Cómo te ligarías a Alba Mendoza, mis alarmas? Para copiarte la técnica y aplicarla yo. Pues para empezar, ella es mujer y Alba Mendoza al parecer es gay. Por eso, güey, digo, lleva ya delantera. ¿Te acuerdas? Y para, pues presente. Va, lígatela. Ah, pues como el compa de la semana pasada, güey. Hola, amiga, te vendo un queso. Oye, esa fue la frase ganadora del primo de Chitiba para que se ligara a mis alarmas. Sí, güey. Ah, la verga, muy bien. Y Alba Mendoza precisamente nos contesta, yo quiero que le mande una mentada a Ego Navarro. ¡Chinga tu madre! A chingar a su madre. Y a mí que me faciliten porque mañana es mi cumple y ya seré legal. ¡Ahorita vengo! ¡Cabrón! Todos mojamos Choner, va, Mendoza, gracias. Pero cabrón, ¿eh? Un saludo. Ah, pero la otra pregunta era... Te dedico un abrazo. Que fuera ilegal. Oiga, y por aparte nos preguntaron cómo sentimos que cuando dimos el rucazo. Cuando dimos el rucazo, yo les puedo contestar en chinga. Vas. Pues cuando yo era morra, se empezaron a embarazar pues mis primeras amiguillas. Yo estoy hablando como de 16 años, algo así. Como que todas las veían así de, ay, pobrecita. Sí, no, ay, como que, bueno, no le está yendo muy chido en su vida, pero pues ojalá las cosas mejoren. Y con el tiempo una va creciendo, todas se van llenando de niños, casando, embarazando, y a la que ya ven así como pobre pendeja, es a una. Digo, ay, pobrecita, no tiene hijos, no se ha casado, pero ya vas a ver que le van a mejorar las cosas. Pues yo digo que hay que tener un hijo y luego llevarlo a ver la película de 300. Ah, sí. Hay que llevarlo a ver sexo y violencia. Sí, okay, bueno, ya vamos a entrar en temas si gustan. No, no, saludos. Espérate. Los rucazos. Ah, ¿rucazos todavía? A ver, señor Maldad, ¿cómo te diste cuenta que vive? Hace un par de semanas que cumplí 30. Yo como me di cuenta del rucazo, pues yo creo que normalmente lo típico que nos pasó a todos fue el de... Como que eso es de niños, ¿no? Cuando te decías, ah, pues, yo te veo anime o leo cómics o juego videojuegos. Iba exactamente a lo mismo. Ajá. Exactamente a lo mismo cuando me dijeron... Cuando uno de mis sobrinos más chicos que yo, digo como de 14, 15, por ahí, me dice, ay, ¿esos juegos qué son? Son cassettes de Nintendo. ¿Y eso qué o qué es o cómo son videojuegos, güey? ¿No conoces los Megamanes? ¿No conoces esto, güey? ¿Y todavía juegas eso, tío? Y así... ¿Sí? Ya me acordé de otro momento en el que di el rucazo. Cuando fui a comprar un cartucho que me pidió el Grafo, una tiendita aquí. Simón. Y que le digo al pinche escuincle pendejo que está ahí atendiendo, ah, dame el juego de Aladdin de Super Nintendo. Y el güey no tenía ni puta idea con todos los cartuchos enfrente que era un cartucho de Super Nintendo. Y yo, ¿dónde esos pinches cuadrados, pendejo? Y luego el otro morro, su cuate, que también se veía que era un pobre idiota, que también lleva el cartucho. Aladdin. ¿Y eso de qué se trata o qué? Y yo, fuck off. Y así de, paren de mamadas, no me chingues. No, ¿sabes? Igual la típica de cuando... Me retiro a contestarles todos en el Facebook. Ok, la típica de cuando vas en la combi o algún desmadre. Bueno, no, cuando estás ahí afuera, algún desmadre, y llega un güey... ¿Se pueden afajar en la combi? No, y llega un güey y te dice así como de... Ah, sí, por supuesto, señor, ¿en qué lo atiendo? O llega un chavito y, señor, ¿me da permiso? Y tú así de... Antes me decían joven. A mí ya me dijeron don una vez. Qué mal pedo. Y lo peor, una ruca. Don, está más culero, güey. Pero me lo dijo. Como que duele. Hubo algo importante que nos dijo. Pero me lo dijo una ruca, lo que es peor. Espérame, me estoy riendo. Hubo algo importante que nos dijeron que se había caído el proyecto Tepache y creo que nos valió. Sí, nos valió verga. Divagamos como de costumbre, güey. Pues yo, la neta, no sé qué hacer pinche proyecto Tepache, así que tampoco. ¿Podrías preguntarle qué pedo con el proyecto Tepache? Ahorita le pregunto. Déjame, voy contestando en orden. Ya ahorita ahí voy. Bueno, vale, ok. Entonces, ya para entrar a tema. Regresando un poquito a lo de las figuras de acción, estábamos viendo Madame Madrazos y yo hace ratito. Mis alarma y yo hace ratito que las figuras de acción de 300. Ajá. Están. Bueno, a mí pinches? Lo particular se me hacía un poquito pendejo el hecho de que traían cabezas de repuesto. Ajá. O sea, de por ejemplo, el Efiades con casco y sin casco. O el Leónidas igual, el Leónidas con casco y sin casco. Y el Inmortal con la máscara y sin la máscara, ¿no? Le decía yo. ¿Qué no hubiera sido más cool y en cierta forma un poco más sencillo poder quitarle la máscara o poder quitarle el casco? Y así como de, están pendejos, pues sí, ¿no? De hecho, es más barato hacer las cabezas con el casco montado. Porque un casco que se quite y se ponga es mucho más pedo para hacer el accesorio pues que sí, quede. Ándale, como... Exacto, y no va a quedar exactamente igual, entonces aquí... Es mucho más barato hacer el modelo en 3D y ya nada más impresarlo y... Pero, claro, porque también toma en cuenta que una cabeza real, pues, es un poco blanda, el cabello se aplasta, entonces... Un casco en la vida real que le entre al actor y se vea bien, es relativamente más sencillo que funcione a que tengas una figura plástico que el cabello rígido. Es de plástico y todo. Pero yo conozco tortugas ninja que hacían eso de la época de los 80. Antes se gastaban un chingo para hacer las figuras de acción y les dejaban menos varo. Ahorita actualmente gastan lo menos posible en producción para que les deje más varo. Aparte son figuras que no vas a comprarle a tu hijo, o sea, no, realmente claro. Pues la película wey. De 300 no son de colección, güey. No la llevaste para que la vea a tus hijos, salvo que seas una madre estúpida como la de hace rato. Sí, güey, o sea, pero... imagínense. Chichis pa' la banda. Pero tantito, pa' la banda. Y a mí, yo en lo particular siento que son figuras que podrías hacerlas con más detalle, porque sabes que te la van a comprar un güey con lana, o sea, ya un güey trabajador. ¿Parece que les falta detalle? No, me refiero en ese aspecto de quitar y poner el casco, se me hace como más detalle que poner y quitar una cabeza, se me hace como mejor hecho y menos pinchito, y tampoco se me hace tan difícil porque yo tenía tortugas ninja que le ponías y le quitabas la máscara, O le ponías y le quitabas el sombrero casco. Claro, claro, pero no es lo mismo. O sea, también ve la anatomía de una pinche tortuga ninja. Tus cabezas son sencillas. Bueno, mana, que no tiene cabello. Entonces es más sencillo. Ahorita, bueno, quizás no sea más sencillo, pero creo que los resultados son mejores. Que aunque, porque ahorita todas las figuras que veas, es como una práctica muy común hoy en día que traigan las piezas intercambiables. ¿A cuántas chingadas manitas, por ejemplo? Exacto. Incluso figuritas como las de Street Fighter, igual. Ya traen el puño cerrado, traen la manita para hacer el adoken, traen varias expresiones en la cara. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Sabes cuál yo recuerdo? Yo siento, que los fans y coleccionistas más acérrimos prefieren tener las cabezas intercambiables y que la máscara se parezca mucho más a la expresión del actor tal cual, a ponerle piezas intercambiables. Es que yo te lo creo si fuera como las de Figma. Ah, y otra cosa, también es menos abrasivo con la figura, porque acá eso sí, le quitas la cabecita y no raspas nada, ¿no? Eso, o sea, sí, aquí al cuello no hay pedo. Y si quitas y pones, pero el casco, le vas a madrear la pintura de la cabeza. Pero ¿sabes cuál es el problema luego con las de Figma que tienen eso? Las de Figma ya ves que en sí no le quitas la cabeza, sino le cambias el rostro. Ajá. Entonces le puedes poner diferentes rostros, eso está chingón, las manitas y eso. Cuando le quitas y pones la cabeza, corres el riesgo de romperle la articulación del cuello. Porque sí pasa, no, sí pasa, porque sí, luego claro, sí se atora bastante. Seguido. Sí pasa seguido. Ajá, entonces yo siento que lo del casco es incluso hasta menos peligroso, y eso, menos difícil, y en cierta forma le da más detalle a la figura, como las que tienen las de Figma. Pero también las figuras de ahora ya son antipendejos, yo lo noto en los Transformers. Piensa que los de antes, si lo forzabas bastante, no lo puedo transformar, lo forzabas tantito y se rompía. Se rompía bien culero. Y valía verga, ahorita están hechos antipendejos, ¿por qué? Porque el Transformer tú lo fuerzas tantito y se desarma. Se desarma, pero lo puedes volver a armar y ya no tienes ningún pedo. Desde mi gusto desde mi punto de vista. Desde mi gusto de vista. No, desde mi punto de vista yo siento, y es muy particular, que igual siento que el hacer la cabecita es más sencillo y más barato en cierta forma, y por eso lo hacen así. Porque si te fijas, las figuras ahorita de Marvel Legends, las primeras estaban como que muy detalladas, muy bien hechas, con cuidado. Sí. Ahorita últimamente como que ya están más pinchitas. Es que es lo que te estoy diciendo. Tienen un plástico más barato. Más barato, es por ejemplo. Es lo que eso estoy sí diciendo, güey. De que anteriormente, o sea, se esforzaban muchísimo más en hacer todo, entregar un producto de calidad muy cabrón. Pero, y duradero. Pero ganaban menos varo. ¿Sí? Por el mismo tiempo de desarrollo, por el mismo tiempo de comercialización. Antes las pinches figuras tenían un dedo articulado, güey. Los dedos eran articulados. Todos los dedos de la mano. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Exacto. Tenían exacto. Un pulgar que se movía, un índice, todo se movía. Todos se movían. Y ahorita ya no. Y ahorita ya nada más. Si acaso y si tienes suerte, por ejemplo, las nuevas de Spider-Man. Vienen con la mano ya en forma de lanzándote las arañas, güey, y una en puñito. Ajá, bueno, el primer Spider de Legends podías ponerle los dedos. Cada dedo lo puedes articular. Se los articulabas. Ajá, y en este. Cambia las manos, más pinche barato y rápido. Exacto. Yo recuerdo particularmente una figura de Bruce Lee, de Enter the Dragon, así una edición super mamona. Uh-huh. Y traía el chinguero de manos, patas y chollas intercambiables. A huevo. Y dices, está chingón, traía su diorama y todo el pedo, ¿no? Y su traje de tela, bla, bla, bla, bla. Super chingona. Amarillo. Ajá, exacto. Ah, no, pero Enter the Dragon no usa eso. Sí, es Enter the Dragon. No, porque es de Game of Death donde usa el traje amarillo. Sí, entonces es que... Enter the Dragon traía un traje blanco. Un blanco sí, de tienen chino, razón. Blanco, traje blanco y su marquita chino. En el pecho. Andas. Sí, sí, sí. No, yo es que tenía el chinguero de manitas, el chinguero de... O sea, era un paquete enorme, pero más que nada por las manos, en diferentes posiciones. Próximamente en el Saga Podcast, Bruce Lee. Deberíamos hacer uno. Estaría bien, bueno, ¿eh? No mames, me traigo al canal de la Logan, super fan experto. Wow. Bueno, regresando al tema. Regresando al tema de 300. Ajá, que será la pauta, pues. Habría que preguntarle a Gerardo Petaver, desde su perspectiva de antropólogo, historiador, ¿qué opina acerca de 300? A huevo. Bueno, una buena pregunta. Sí, no me da huevo ahorita del lago. Ya vamos para finalizar lo de las figuras de acción, que ya no va a haber quejas, solo va a ser un... Se me hizo muy raro que en las figuras de acción de 300, la película, la primera, no hubieron Jerjes. Sí, ¿verdad? Ajá, Jerjes, lo que decía, no sé si hay más colecciones, pero la que yo tengo son las cuatro que yo hay. Sepa, no hay. Que yo sepa. Que yo sepa, tampoco. No, ¿verdad? Ajá. Pues qué raro, ¿no? O sea, de hecho, lo que yo les decía, a mí, si hubieran salido una de Jerjes, es la que yo hubiera comprado. ¿Qué hay? Nada más, Inmortal, La Gorgo... La Gorgo, el Efialtes... El Efialtes. Ajá, si no, Gears no hay, o sea, que hay custom. Hay custom chingones, sí. O quizás ya haya de los nuevos, de los Hot Toys, o algún desmadre así. Este es un Hot Toy, creo que estoy viendo un Hot Toy. Y es el Leonidas que yo tengo. Se ve caro. Sí. En general, pues no había Gears. Ajá, bueno, de esos chiquitos. Ajá. ¿NECA? Ah, son NECA. Ajá. NECA Toys. Bueno, pues entonces la saga fue a ver... 302. Ah, güey. Rise of an Empire. Rise of an Empire de 302. Super. 302. De huevos la peli. Yeah. Bueno, para empezar, nuestra descarga de frustración conjunta es que por alguna enferma y estúpida y patética razón... Más estúpida. Más patética que... Bueno, cada quien tiene su punto, sí, al parecer. Sí. Iba una pinche señora con morros. Y está el pinche chamaco. ¿Con morros de qué edad, por favor? Güey, como de... No. ¿Sabes qué? Güey, no, yo creo que tenía como cinco. Máximo cinco. Como cinco. Así güey. Exagerado, güey. Yo lo sé. Porque yo sí volteé. En los que estaban atrás de nosotros antes de que los cambiáramos de lugar, sí era un pubertillo como de 10. Ajá, sí, yo me acuerdo. Pero, sí, siento, ya, pero, sí, ya, pero ya que estábamos cambiados de lugar y la pinche escuincla que estaba jugando y riéndose como loca, güey. Eso sí estaban chiquitos, pero sí cierto. Era yo creo como de 5 o 6. Sí. Sí, nos sentamos y estaba atrás un morrito, que típico, sí, ¿de qué no estás viendo la puta película, pendejo? Sí. Y... ¡Mamá, mamá! ¿Ese quién es? ¡Ese es Johnny Depp! ¡Esos son los buenos! ¡Esos son los malos! ¿Por qué le está pegando ese güey? ¡Puta madre! Ajá. Bueno, para empezar, yo no le entiendo. ¡Le caga, pendejo! ¡Le está pegando porque le caga! Mira, para empezar, yo creo que regresamos a la misma pendejada de que la gente cree que como está basada en un cómic, es para niños. Yo creo que ahí más bien fue como negligencia de la madre. Y de los güeyes del cine, güey, 100%. Ah, no, sí, definitivamente. Como de, yo quiero ver la película y pues como no tengo con quién dejar a mi hijo porque pues... Ay, no soy una gorda y mi marido me dejó y estoy frustrada. Porque no aprendí a cerrar las patas, Sí, yo también siento que tiene que ver... Quizás no precisamente que esté basada en un cómic, porque la verdad yo creo que muy poca gente sabe que 300 está basada en un cómic. Y menos la secuela. Yo lo que siento es que, de nuevo, ves la propaganda de la película, ves los trailers y te la venden como una película de acción y de aventuras. Sí, entonces, pero no te van a poner chichis en un tráiler. No, claro. Entonces es el punto. Pero qué madre, como tú dices, desobligada y huevona, se va a poner a investigar de qué trata la película antes de verla con sus hijos. No, sus hijos ven el tráiler y dicen, mamá, mamá, quiero ir a ver esa. Ay, sí, pues vamos, ¿no? Y le vale madre. Y de pronto te encuentras con que la película es muy fuerte en algunos aspectos. Es muy sangrienta y tiene chichis, güey. O sea, sí es tiene muy más sexual. Tiene más chichis y más sangre que la primera. Pero sí cae gordo por la señora que... Mira, tan sencillo como que yo creo que es una jefa desobligada. Deja de que haya llevado a los niños, de que haya sido fodonga para checar la cartelera, etcétera. Yo creo que algo tan sencillo y tan simple como, ¿sabes qué? Cállate. Ajá. No estamos en la pinche sala de la casa, güey. Cállate. ¿Por qué? Porque hay más gente, güey. Y no lo hace. Ajá, y la jefa lo deja hablar como idiota, ¿por qué? Porque prefiere evitarse el berrinche del niño. Y mis alarma agarra putazos a sus hijos en el cine. No mames, por eso no tengo hijos. A huevo. Yo no soy una pinche madre tan irresponsable. Me cae que sí se lo reventaría. ¡Cállate, cabrón! Sí, al pedo se ve así como que, Necro, voy al cine y te quedas a los escuincles, cámara. Y así de, Necro, Necro, y una nota, fui al cine, te quedas con los niños. Bueno, güey, para empezar no vamos a tener hijos porque en cuanto pueda me voy a ligar como pinche perro. Ay, cabrón. Qué pinche dolor. A huevo. Bueno, ya, independientemente de eso. Y luego los chavitos que estaban jugando ahí en el cine porque le perdieron interés a la peli después de la obviamente. Escena de la cogedera. También los diálogos no son así como para que los comprenda cualquier niño. Sí, pues, o sea, obviamente. La verga por ver hombres pelear. Está muy cabrón. Mira, imagínate, comentario. El pedo ya está así. Lenguaje soez, mucho sexo y litros de sangre y violencia. Yeah. No, y muy sexual como dices. O sea, bien que mal, los pinches güeyes están ahí casi semidesnudos. Deja de eso, güey. Dijeron la palabra violación 5 veces en el mismo tramo de película. Sí. Sí. Y coger, también lo dije. Ajá. Y verga. Y coger, ajá, y verga. Y mientras se la cogía, la ahorcaba. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Y la agarraba de la mala. Y ahora puedo andar de a perrito. Abuso infantil. O sea, chingón. No. Oye, de veras, es cierto. La violaron. Se vio el flashback de cuando, más o menos. Ajá, de que la violan desde niña. Exactamente. O sea, no. O sea, definitivamente. Mamá, ¿puedo hacer eso con mis amiguitas de la escuela? O sea, ¡es una película, maestra! Definitivamente, o sea, tienes que ver como pinche padre. O sea, es decir, ah, mira, tiene una clasificación. Ah, mira, es B o C. Traigo chamacos, no los puedo tener. Y los pinches pendejos del cine. O sea, antes, la neta, yo me acuerdo que antes sí estaba así como un güey que le decían inspector, pues, uh-huh. Que era, a ver, película C, tu boleto, híjole, su hijo no puede entrar porque no tiene... Y no le vamos a regresar el varo. Y te pedían la credencial del lector si estabas en esa edad donde... ¿Te puedo decir algo, güey? Dejaron entrar, aunque ya se veía bien ruco. A mí me pidieron credencial cuando fui a ver pinche Watchmen. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a ver íbamos a ver... Amores Perros era, güey. Ah, sí, que querían ir a ver Amores Perros y que no traían la credencial de la chingada y tenían no otra mamada. Uy, yo no me juntaba. Vieron El Camino al Dorado. Ah, estaba bien. Mierda. Sí, estaba culerita. La rola de Mijares. Chida, a mí sí me gusta esa. Bueno, pero ya, o sea, decías, bueno, te piden una credencial, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué no lo haces? Mira. Porque para empezar vas a molestar a las otras personas. Yo a eso le voy, ¿eh? Mira, tan sencillo como yo sí de acuerdo que mi mamá me decía, no estés hablando en el cine. A mí también. Incluso así, cuando veíamos películas así en la casa, también me decía, shh, sí me shushaba. No, en la casa a mí ni. A mí sí. Mira, a mí la verdad sí me... ¿Qué decía? Cállate, porque estamos poniendo bueno, atención. Bueno, ya lo saben con los que vamos al cine. A mí me caga que la gente hable en el cine. Y no es por mala educación, pero tampoco me gusta que me hablen cuando estoy en el cine, ¿no? Entonces luego así llega... Híjole, yo sí hablo por ejemplo, tantito. Mi cuate Julio... Ups. Perdón. No, no, pero hasta eso. Pero hasta te la llevaste bueno, a leer. Bueno, doctor Gilalota, nos sentamos juntos. Sí, güey, para platicarla, porque sí. Si no, no mames. No, no, mi cuate Julio Ocero, que ha venido un par de veces, para de mamar. Ese, y Waldo del Escuadrón Godínez, no me chingues. ¿Cómo hablan en el puto cine? Te juro... Que no sé cómo ven la película, porque todo el tiempo están así de lado, platicando contigo y tú... ¡Güey, ya déjame ver la chingada película! ¡Mira, ahí viene la escena de sexo! ¡Voy a tomarle el tiempo! ¡Uno, dos, tres! Yo... No, eso sí ya está muy cabrón. ¡Ya no me chingues! En mi defensa puedo bueno, decir miren. Que había eran comentarios cocosos. ¡Ay, yo también! ¡Soy cool! ¡Soy cool! No se me da cuenta que el negro de repente me ponía jeta. Sí, o sea, estaba... Es que yo soy más de la idea de la maldad, pero por ejemplo... Ajá. Dependiendo la película. Miren. Por ejemplo, si es muy mierdera, como cuando fuimos a ver Dragon Ball. Así ah, sí. Y no me refiero a la última de Dragon Ball, que no, se no, épica, la sino de... la de... Live Action. Ajá, la de Live Action. Evolution. Ajá, pero cuando bueno. Es una película que sí me interesa, es así como de chingón. Bueno, y si seguimos en este rollo precisamente de estar bichando a estas pinches señoras podongas mal pedo, pues sí estoy de acuerdo que ahí está esta cuestión de que te piden la credencial. Pero tome en cuenta que estas ya son personas mayores. Ahí ya, yo creo que ya no cae tanto la cuestión con el cine... Sino que... Yo digo que es la educación, güey. Siempre te han dejado entrar a las salas con chavitos, aunque sea la película más fuerte del mundo, si el padre da el consentimiento. O sea, dice... No. Yo me acuerdo antes, que... Sí. No, güey. No, te lo juro que no. Yo nunca he visto que no pase. Yo les puedo decir que yo siempre he visto que... vengo con el jefe y van a ver una película fuerte, pues yo acepto que pase el chamaco, porque no, sí me ha tocado. Siempre, toda mi vida yo he visto chavitos en las películas más incorrectas. A esos güeyes pueden multarlos, Sí, no se cabrón, pueden arriesgar. Bien, bien cabrón, si llegan a ver eso. Es como con los antros, güey, la misma mamada. Ah, mira. Es lo mismito. Bueno, les voy a otra señal de que di el viejazo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir a antros, no te pedían credencial en la entrada. O sea, tú podías pasar porque se supone que antes ibas a bailar. Ahora, si se fijan, la mayoría de los antros, ya ni siquiera tienen pista de baile. Ajá. Ya no hay pista de baile, ya hay puras mesas. Puras pinches periqueras ahí. Ajá, y vas a chupar. Ajá. Bueno, cuando yo era morra, hace mil años, hace un chillón de años, tú ibas... Morra. Sí, sí, sí, o sea, tú ibas al antro a bailar, entonces... Yo no iba al antro. Bueno, o sea, existían los antros, tenían sí pista de baile y era para que fueras a bailar. Entonces, no a ti donde te pedían la credencial, era directo en la barra. Ah, así tú ibas o al mesero, ¿no? Así que decían, no, pues tráigame una cerveza, a ver credencial. No, pues ahí está. Ah, pues órale, a ti sí te traigo, a ti no, porque no traes credencial. Fin. Bueno, sí, ya 300. Uh-huh. Bueno, pero yo lo que voy pero es como dicen, el pedo es la educación. Y aquí en México no hay ni madre. Yo siento que uno es la educación y dos, la neta, ahorita como dijimos, ¿no? O sea, está el güey ahí en la entradita de las salas de así, ah, ahí está tu boleto, ya te lo rompo. O sea, ni siquiera se fija a qué sala vas. A ver, adelante, diviértanse. Y puedes comprar boleto para una y irte a ver unas tres películas, porque pues esos güeyes ni cuenta se dan de que sales de una y entras de otra, ¿no? De hecho. Y ¿cómo se llama? Y lo segundo es, está la clasificación. Yo siento que debería haber un güey por esta por C, en la ¿no? sala, ajá, mínimo en la sala C debería haber un pinche güey parado en la entrada diciéndote si puedes entrar, no puedes entrar. Yo me acuerdo, insisto, no sé cómo era aquí, pero en mi infancia cuando yo estaba en Guadalajara, Sí, era así de... Había un... Te digo, estos güeyes que se llamaban inspectores estaban en las entradas y sí te decían, no puede pasar con su hijo a esta película. O, si ya estaba sentado en la película y detectaban... O sea, si estaban sus rondines y detectaban un niño, sí te decían, sácate a la verga. Sácate a la verga de aquí. Ajá, exactamente. Mira, pues sonará y si muy... te regresaban a lo mejor tu dinero, ¿no? Pues sonará muy mamón, pero siento que sí deberíamos ir a otro lado a poner la queja, ¿no? Al cine o donde tú quieras, no sé. Vale. Y si decir, oigan, es que de veras acaba de pasar esto, no chinguen. O sea, vean, por favor, hay algo mal ahí, ¿no? Ajá, te lo crees en las películas. Y, fui a ver Avengers y había un niño molesto atrás. Bueno, esa pero es una película para chavitos. Pero eso sí es más o menos familia. Ajá, exactamente. De hecho, o sea, no puedes... Hay cosas que son males inevitables. Sí. Así para sí. En general, a mí no me gusta ir al cine. Yo creo que está más chidito en la casa. Vas al baño cuando quieres, comes lo que quieres y no hay idiotas diciendo cosas, pendeja. Ir al baño. Creo que no, es con los que vas. Con nosotros. Ir al baño, se ve que no te educaron bien. No. A mí no me gusta ir al cine. A mí no me gusta ir al baño cuando estoy viendo la película. No, a mí tampoco me encabrona. Yo sí le pongo mucha pausa. Yo me aguanto, ¿eh? No sé, sin pedo. Bueno, salvo que digas, ching, sí me está ganando. Cabrón. Pues, ajá, pues cámara, ¿no? Pero en general. Sí, normalmente... como que así todos los sistemas se desconectan, güey. Ajá, la verdad, yo la mayoría de las películas las veo en abono. Ya se acabó la película. Me dan ganas de ir al baño. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Y antes había intermedios. ¿Ven? Otra señal de que dimos el viejazo. Sí. A nosotros nos tocó el intermedio, ah, en el cine, güey. Intermedio, güey. Que daban tiempo de ir a comer papitas y la chingada. ¿Cuándo se acabaron los intermedios? Holanda. ¿Cuándo se acabaron los intermedios, maldad? ¿Sabes qué? Yo siento como que como cuando teníamos como 10, ¿no? No, mira, yo... Menos. Un poquito más grande, poquito. Sí. Bueno, yo... 4 años menor que nosotros. Yo me acuerdo... Entonces, sí, como a los 14 nosotros 15 te iba a decir. Creo que la primera película que fui a ver al cine que dije, ¿qué pedo? ¿No hay intermedios? Creo que fue Batman Eternamente y estamos hablando de 1995. Creo que fue la última que fui y dije, qué raro, no hubo intermedio. Pues si se acuerdan, antes muchas películas tenían planeado el intermedio. Yo puedo recordar Chidi Chidi Bang Bang, tiene su intermedio, es intermission, y tiene unos 5 minutos de puro música ambiental. Ah, y ya. Creo que también Odisea del Espacio, va, que también tiene pura música. Me acuerdo yo precisamente de la de... ¿Y dónde está el detective? La de Naked Gun, se llama, ¿no? En inglés. Uh-huh. Que sí tenía incluso un gag o una broma al respecto, en la que sí se paraban de todo así como que súper cabrón para que cayera el intermedio en la película y ya después continuar. Acá hasta los actores siempre estamos en intermedio. Pero vamos al intermedio, aguanten. Está muy cagado. Bueno, sí, ok, ya, 300. 300. Porque llevamos 40 minutos y no hemos hablado de puras pendejadas, qué chingón. A la verga, 300. Hashtag. No, mami, ¿qué vamos a hacer? Vamos a platicar un poco de la película. Yo creo que sí, ¿no? Pero a ustedes no les gustó, no mames. Porque... Bueno, ok, a ver, esta es la película de 300. No. O sea, bueno, empieza donde se queda la otra, ¿no? Ya se cargaron a los 300. Ajá, se cargaron a los 300. Está el pinche Jerjes. Hace su monólogo pequeño donde dice... Donde dice así como de, ah, sí, yo demostré que soy bien, soy cabrón, Dios, incluso hasta Leonidas cayó ante mí. O sea, sí lo pone muy en alto, ¿no? O sea, nunca humilla a Leonidas, así como de, ah, era un pendejo, ¿no? Sino, sí, fue un buen oponente. Fue un buen oponente, fue chingón, pero hasta él cayó ante mí. Y si no hay, si ni siquiera Esparta pudo conmigo, pues nadie. ¿Qué pueden hacer los pinches griegos pendejos, ¿no? Nadie puede contra mí. Nadie va a poder contra mí porque yo soy el rey Dios, ¿no? Le corta la cabeza y se la lleva de trofeo. Ok, y entonces empieza la reina Gorgo a contar la historia de... ¿Cómo se llama el pinche puta? Se me fue el nombre. Temistocles. Temistocles, ¿por qué? Pues porque alguien la tenía que contar, ¿no? Y el cuentacuentos de la otra vez, pues... Y nuestra línea de unión, pues es la Gorgo. Sí. Ajá. Oye, sí, qué raro, porque antes la contaba este güey que de hecho salía en Señor de los Anillos, que era Faramir, ¿no? Ajá, la ciudad de Faramir. El Faramir. Ajá. Básicamente, entonces en esto, la historia es precuela... Historia simultánea y un poquito de secuela, ¿no? Es una historia más larga que empieza antes de 300 y termina después de 300. Termina después de 300. Y antes, durante y después. Exacto. Exactamente. Entonces, precisamente, ahora la historia se centra, para los que digan, ah, vamos a volver a ver los espartanos, ahí hay una gran mentira. Sí. Porque básicamente toda la película está vista desde... Hay como 30 segundos de espartanos, güey. Sí, bueno, ya llegaremos a eso. Pero básicamente, ahora el eje de la acción son los atenienses... Sí, ¿no? Sí, que usan capita azul para que los distingas de los espartanos. Que usan capita roja. Azul. Espartano roja, atenienses azul. Con escote en la espalda. Eso también me gustó porque desde el principio yo vi los trailers, los videos y dije, qué raro. ¿Por qué están azules? Y yo dije, pues supongo que va a ser una cuestión estética para diferenciarla de la pasada, pero se me hacía como muy... Muy sin sentido de por qué ahora visten de azul, o sea, no tiene sentido. Y ahorita ves, es que son es otra ciudad de estado, güey. Ah, ok, va. Aún así es medio pendejo. Bueno, y también porque es pendejo. Sí. Pero también le da una identidad visual. Sí, es así como 300 parte 2, ahora es azul. Es que yo sabes que sí. Es que también no tienes una paleta tan amplia en 300, o sea, es color carne. Toda la película es color carne. Pero es que así es la novela gráfica, okay. Piensa los colores, okay. Es ocre, blanco y negro. Pero por eso. Y rojo. Y su rojo. Yo lo que voy es que general es muy ocre. Que los 300 sí eran, ¿no? Sí, somos 300, somos encuerados. Y somos rojos. Y también nuestra capita de color rojo, ¿no? Pudo haber sido rojo, amarillo, azul, whatever, chet, ¿no? No importaba eso. Pero los otros güeyes sí les hubieran puesto otro tipo de accesorios. Ajá, otras armaduras. Atenas era más grevitas, más cosas. Es que yo sí tenía Esparta era una ciudad guerrera. Atenas era acá como que sus leyes, esas mamadas. Yo creo que esos güeyes hubieran andado en toga. No. ¿Sabes qué? Sí tenían una armadura. Bueno, la típica faldita. Estos güeyes usaban faldita. Hecho, exactamente. Sí. Ah, mira, usaban faldita. De hecho, el único que trae capa es Temistocles. El único. Porque es el... Perdón. De colegial. Porque es el... porque es el comandante. Ajá. Todos los demás traen la faldita y traen a veces unas como tiritas de cuero ahí. Y sí, sus cierto. Casquitos cagados. Nada más ese güey y sus otros dos o tres compas, ajá, que hay, también hay, eran altos sí. mandos, traían capitas. Pero la no hay cosa tanta es que, capita. La cosa es que yo nada. Siento que querían usar el mismo sistema visual de, tenían, este de 300, tenían ¿no? que hacer un enlace, aunque fuera leve. Pero yo siento, en mi opinión, así ya muy a grandes rasgos, a mí me gustó mucho la película porque realmente siento que aunque mantiene esos pequeños elementos que te enlazan con la anterior, sí te diferencian claro el estos no son espartanos. Y al menos a mí me agradó desde el punto de vista de que sí, los espartanos son una riata, ¿estamos? Pero eran muy chocosos. Y está bien, ellos se daban, ahorita acabo rápido esta idea, ellos eran muy chocosos y ese era el punto, no eran demasiado orgullosos, estaban muy cabrones, ¿no? Y aquí siento que le bajaron de huevos porque dicen, no somos pasados, no somos atenienses, aún así somos unas pistolas peleando, pero nos vamos a llevar más fresas, si quieres. Yo discrepo un poquito en lo que estás diciendo, Maldad, exactamente por eso. Yo hubo un momento en el que me puse a pensar de, güey, estos güeyes están actuando y peleando exactamente igual que como los pinches espartanos, güey. Para mí mejor, ¿eh? De hecho, exactamente, entonces, como que, güey, los otros güeyes eran una pistola de que son multitasking, de estos cabrones, sí. Multitasking, completamente. O sea... corto golpe, espadazo, mato al otro güey, decapito, me muevo, esquivo, o sea, y estos güeyes hicieron exactamente lo mismo, y ahí es donde yo sentí que perdí un poquito de la identidad, un poquito de ese misticismo. Credibilidad. Exactamente, credibilidad de los espartanos para con los atenienses, ¿eh? ¿Sabes cuál es donde yo veo el problema aquí? Que tiene razón, estos güeyes deberían ser menos pistola. Claro. Pero toma en cuenta que es una película y no se van a refrenar en ese aspecto para ser tan fieles a la trama, entonces es de... ¿Qué hizo famoso a 300? Las increíbles sí, secuencias sí, de acción y visualmente estilizadas de la primera. ¿Qué necesitas ahora? Es. Que sean más impactantes. Oye, pero eso comprometería un poco la visión que tenemos de los espartanos. Güey, tiene que ser asombroso. Sí, güey, pero pierde, como te digo, la credibilidad un poquito de este asunto. Yo, porque bueno. Pues es ver... es que ya no vi atenienses, güey. Ya seguí viendo más espartanos con capitas. Yo lo que voy sí. es este. Por ejemplo, hasta ellos mismos en la película te dicen... Ah, lo hicimos bien para hacer unos alfareros y unos, escultores. Y escultores. No me la creo que sean poetas. Ajá, y la dices, chingada. No mames. Todos están sumamente mamados como los espartanos. Que entonces... han entrenado desde que son niños. Ah, pero entonces, eso sí es cierto. ¿Qué diferencia te hace ver con los espartanos? Los griegos tenían cultura a su cuerpo. Sí, claro. Sí, entonces... o sea, claro que todos iban a estar mamados, fueran como fueran. No, pero aún así, o sea, yo siento que aunque estuvieran mamados, por ejemplo, hay unas, no sé, en Spartacus. En Spartacus, o sea, tú ves a Spartacus y a los gladiadores mamados, chingón, y ves a los otros güeyes, a los del consejo y todo eso, aunque sí están físicamente cosa, bien en general. Ajá, no estaban tan en ese nivel, ¿no? Y te las podrías creer, yo creo que los pudieron haber puesto un poco así y después hacer una más bien como que ya se una el pueblo de Esparta, ya ves la diferencia, todo el desmadre, pero aquí los pusieron tan igual a los espartanos que soy un escultor, acá, super mamado. Y en la película anterior sí te lo dicen. Ya ves cuando llegan los acadios están más guangos que los espartanos. Por su líder, ya ves que tú que eres escultor, señor, escultor. Ajá, y tú que eres pintor, señor. Y tú que eres blacksmith, señor. Y el blacksmith estaba un poquito más mamado. Hasta el otro güey, el Raxos se llamaba. Daxos, perdón, sí, Daxos. Ese güey está mamadón, pero se ve tosco, se ve, ajá, no, se ve entrenado. Se y hasta ahorita le dice. Todos se ven más guanguitos que los espartanos. Exacto. Ajá, y por dice, ejemplo, en esa película, cuando pelea el otro güey, hasta lo mismo lo narra, son torpes en sus movimientos, pero son eficaces. Hacen su parte. Exacto, esa es lo que iba. O sea, no necesitamos irnos tan lejos. En la primera película ya te habían dejado claro, mira, así pelea un espartano y así pelean todos los demás. A huevo. Y aquí de pronto es, todos los demás pelean como los espartanos. Pero de nuevo, ¿por qué no te puedes echar para atrás? No les puedes hacer una película menos impresionante, ¿no? Pero se hubieran hecho al pinche Temistocles, güey, tan chingón como un espartano y todos los demás pendejos. Pero no, ahí todos eran bien vergas. Mira, piensa que lo que les decía hace rato, lo que incrementaron aquí fue la cantidad de güeyes mamados. Sí. Y yo creo que ya no ocuparon así como el que... todos los que estaban en el background eran fisicoculturistas a huevo, demasiado sí, mamados, porque ni siquiera los protas estaban tan marcados. Y se les notaba porque todos los del background estaban así como más torpes. Hubo quien sí volteó a la cámara insistentemente, así como de, ay, güey, mamá, estoy saliendo en el cine. Fue a grabar, sí. Fue la grabadora, cómprate una copia pirata. Ajá. O sea, muchos sí se veían, están demasiado marcados. Obviamente, pues ya sabes que digitalmente, con maquillaje, pues se les ayudó bastantito a los espartanos. Okay. Pero esta vez se ve que contrataron cabrones que, pues sí, se dedican a eso. Mira, pero no necesitabas que dijeran nada ni fueran muy efusivos en cámara. Mira, piensa, o sea, esto. No, el casting fue, güey, guapote, altote, mamadote. Fin. Necesitamos como 100 de esos. Ajá. Necesitamos 300. Mínimo. Bueno, yo lo que originalmente cuando se filmó esa película eran 40 espartanos, sí, nunca fueron 300. Sí, sí, yo simplemente lo que voy es eso, ¿no? En la primera te dejan muy en claro, los espartanos son superiores luchando, quizás los otros tengan mejor cultura y lo que tú quieras, pero los espartanos son chingones luchando, y hasta te lo dicen, Spartan, what is your profession? Somos bien pinches machos chingones, ¿no? Y y estos güeyes, aunque sí tenían su séquito de guerreros, obviamente, que eran los que cuidaban a la ciudad, a Atenas y lo que tú quieras, y podían haber sido buenos guerreros, incluso quizás a nivel de los espartanos, porque los espartanos eran muy regocijados de sí mismos, pudieron haber hecho eso, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, ellos sí son escultores y eso, no ponerlos tan mamados y ponerlos como que medios pendejos. Después unían los espartanos, que siento que pudo haber sido una parte importante de la película, como se ve al final de la 1, donde el bardo, el bardo, dice, ahí entonces... Entonces ya somos 10,000 espartanos y les vamos a mostrar que somos bien vergas. Ellos son 30, son 30,000, pero no importa, nos superan 3-1, pero somos bien vergas. Entonces ahí sí, ¿no? Ah, cámara, esa primera parte donde Temistocles, o como se llama ese cabrón. Temistocles. Así como, ay sí, no mames, tengo que aguantar en lo que estos güeyes me ayudan. Vale, se me hace bueno, pero creo que fue toda la película, tengo que aguantar en lo que estos güeyes me ayudan, y yo pensé que iba a ser... aguanto y a la mitad de la película ya se me unen. No, bueno, creo que eso fue lo único que les quedaba precisamente para tratar de generar nuevamente este misticismo de los espartanos son los más cabrones. La película es, a ver, espartanos, ven. Necesitamos que ellos se mitifiquen, hasta él lo dice, necesitamos darles tiempo a los pinches espartanos de que vayan, les partan su madre, se vuelvan un mito y los demás ya nos tiren paro. Exacto, o sea, solo con estos güeyes vamos a dar pelea, ¿no? Y toda la película es... No mames, que los espartanos están muy cabrones. Ganaríamos, pero no quieren entrarle al desmadre. Y toda la película es eso. Creo que es lo único que les quedaba para hacer una película impactante visualmente. Y que siguieras teniendo la idea en mente de los espartanos son una pistola. Sí, no, sí, exactamente. O sea, pero, nunca dijeron que los espartanos eran pinches. No, claro, pero solo digo, con el fin de que la película fuera más impactante, pues tuvieron que comprometer un poco por eso. No sé si eso les molesta. De hecho, a mí me parece lógico. Pero, ¿cómo lo sorteas, no? Simplemente ya, la película. Yo insisto, como te lo dije. Mira, no nos podemos quejar porque tiene la acción que queríamos, ¿no? O sea, tiene sus putazos, tiene su sangre. Y como la anterior, yo creo que también es un despliegue de testosterona. Yo fíjate que hasta eso lo sentí un poco más baja. Sí, ¿sabes por qué? Porque te lo dije desde ayer que estuvimos viendo la 300 original. O sea, esto es 100% testosterona. Piensa, las páginas de la novela gráfica tienen unas muy pocas viñetas donde salgan personajes femeninos, que son, pues, la Gorgo, muy, muy poquito, la Oráculo, demasiado poquito, y, pues, sus esclavas de Xerxes, ¿no? Entonces, piensa que estos 300 por eso meten al personaje de Artemisa, ¿no? O sea, necesitan una imagen de una mujer fuerte. Por eso en la pasada también le dieron más protagonismo a la Gorgo. Para ser políticamente correcto. Ajá, para ser políticamente correcto. O sea, necesitas, ya sabes, la aguerrida independiente, ¿no? A huevo. Ajá. Ya queremos una imagen. O sea, todas las películas recientemente de acción tienen que tener una aguerrida independiente que le dé como que a vida a las mujeres, ¿no? Sí. Para que también tenga ese atractivo. No nada más voy a ver güeyes mamados. Quiero sentirme también yo súper chingona. Bueno, ya. Güeyes mamados. Bueno, sí. Y bueno, y ahorita ya para también darle un poquito más de peso a la historia, porque creo que nos fuimos desde la edad, ¿no? Ajá. ¿Cuál, güey? Pues pero va a continuar. Ahí se nota la manota de Frank Miller y a mí la verdad sí me gustó. Cuando se ve que, bueno, sabemos esta película está semi-basada en una novela gráfica que no ha salido. Ajá. Que dice que escribió y que le dio hueva a terminar. Que se llama Herges. Por ahí hay unos sneak peeks en algunas revistas. Y creo que Zack Snyder fue de los primeros que la leyó porque... ¡Ah, yo quiero! Frank Miller le dijo, no, yo la voy a hacer, tú la vas a checar y luego hacemos la secuela, ¿no? Entonces, obviamente está enfocada en ver la historia desde la perspectiva de Herges, que se ve mucho al inicio. Exactamente. Que también saben que eso se me hizo interesante desde el punto de vista también de lo políticamente correcto. Porque si recuerdan de la primera 300, el gobierno de... Creo que es Irán, donde estaba Persia, ¿no? Irán, ajá. Irán, sí. Y que se quejó mucho de la película porque dijo que el imperio persa era retratado como este gran gobierno de engendros, deformes y monstruos y aberraciones. Y aquí desde el principio ves que ya le bajaron de un poco ese desmadre, porque en 300 original es como muy exótico el pedo persa. Y aquí está muy bajado de huevos y de pronto cuando sale el papá de Jerjes, el Darío. Darío. que lo ves y es una persona completamente normal. Sí, güey. Y luego sale Jerjes y es una persona. Y es una persona normal. Yo hasta incluso en el cine, güey, sí, te pregunté mal, Daddy. ¿Es el mismo güey? ¿Es el mismo actor? Sí, sí, es el mismo. Sí, yo también le dije, es el mismo actor. Y sí lo vi, dije, es que sí es el mismo. Ah, me le quedé viendo también, exacto. Yo también, pues sí es el mismo, pero bueno. Ay, dices, no, es que la imagen es así porque mágicamente se metió una pinche alberca cochina y salió ya súper pelón. Alberca, y... alberca con brillitas. Con brillitas. Brillitas. Bueno, yo la cogí tantito antes de que continúes. Es que, como le comentaba ayer a Mesa Alarma, o como te llames ahora, chingón, es que, bueno, también es un poco tan amoroso. Ay, yo te amo. Es también que esta perspectiva de los monstruos deformes era porque recuerda que la película de 300, como te le iban platicando, está haciendo, es una leyenda que está siendo contada en el instante por este güey que se me olvidó el pinche nombre. Y es su versión del cabrón. Entonces, él recuerda, como buen narrador. Y como lo dicen, pues cada leyenda tiene que tener su toque de mentira, ¿no? Claro. Ajá, su retoque, Sí, sí. Cada, entonces, cada país lo va a contar a entonces, su modo. Obviamente, por ejemplo, obviamente no era, es que el pinche Leonidas se enfrentó a un pinche troll de 3 metros, sacado del Señor de los Anillos, y lo venció. Era, pues se enfrentó a un güey que estaba un poco más mamado que los demás y lo venció, ¿no? Pero pues no lo iba yo a contar a ti porque, pues, Da la calidad de leyenda. El elefante, pues, no mide 5 metros, ¿no? O sea, la criatura elefante que yo no conozco no mide 5 metros como se mueve en la pinche película de 300. Mide menos, pero... pinche rinoceronte igual, así súper cabrón. Ajá. Entonces, por eso te lo contaban así. Y él realmente nunca vio cuando decapitaban a los generales el Jerjes, ¿no? Él lo contó así como... Había un gordo marrano súper feo. Sí, lo dijo, había un güey. Con pinches brazos acá de hacha. Y ese los mataba, ¿no? O sea, él se lo imaginó así. Claro, de hecho me acuerdo de la escena en la que dicen, cuando se les acaban no sé qué, usan magia y se ve que traen granadas. Ajá. ¿Sí? Y dices, ok, va. Precisamente como se adorna el relato. Ajá. Bueno, entre eso y entre que yo siento que sí quisieron ser más políticamente correctos, te presentan que el Imperio Persa, de nuevo, está más bajado de huevos, además de que mucho de esta historia está contada desde la perspectiva de ellos. Ajá. Entonces se ve más realista, ves que los persas no son estas pinches aberraciones mal pedo. Sí, sí, sí. Y que el Jerjes... Porque hasta los pinches inmortales ya se veían como gente común y corriente, ¿no? Ajá. Sí. De hecho, ya no veían así tan impresionantes, no tan fríos, tan cabrones como todo, ¿no? O sea, gente con mascaritas chingones. Bueno, también piensa que, o sea, para cuando... O sea, ¿qué fue lo que originalmente inspiró 300, la novela gráfica? Una película. Una película. ¿Pero de qué época, güey? Pues era de los 40, pues, ¿no? Sí, era... ajá, pues era de esa típica película hollywoodense épica de chancla y espada, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, pues claro que pintaba de una manera muy estereotípica a los persas, a los propios espartanos. Y Frank Miller, o sea, ocupa la estética y la narrativa de esa película que le gustó tanto de niño. Pues el espartano que tanto mencionamos se llama Dilios. Ah, gracias, el tuerto. El tuerto. Dilios. El Boromir. Bueno, el Boromir. O Faramir, se me olvida siempre. Faramir. ¿Quién es el primero que se muere? Boromir. Y su carnal es Faramir. Sí. Ah, okay. Siempre se me pinche se olvida. Ok, bueno. Y ya se ve que entonces el Jerjes se convierte en esta aberración. Ajá. Porque nos presentan al otro personaje, Eva Green. Ajá. Que va a ser a Valer. Que sí es Artemisa. Que es una... Ella sí era griega, ¿no? Era griega. Y tiene una vendetta contra Grecia. Porque ahí unos bellos mataron a su familia. Otra tribu mataron a su familia. La violaron, la vendieron de esclava. La volvieron a violar. Y la tiraron literalmente en las costas de Grecia. Y ya por eso trae como que su... Los persas, ¿no? Y lo recogió el persa este, que de hecho que era el negociante el que me tiran en esa escena clasiquísima es, de... Es Manute Spartak. En sí. Sin City. Exactamente. Igual. Y sale en Spartak. Sí. Yay. De negro mamado. Negro mamado con reata larga, negra, negra. No, mames, sí es cierto, sale en Spartak. Ya decía yo que dónde aparte lo había visto. Sí, es cierto, sí. También sale en la Green Mile de... ¿Cómo se llama? El que sale en la Green Mile. Sí, ese es el... Green Mile es... Mira, Milagros inesperados. Ese era el Kingpin. Ajá. Que murió. Ya. Y por eso... No, pero ese güey no va a ser Manute en la nueva. De hecho, cambiaron al actor. Michael Clark Duncan. Y él falleció el año pasado. Sí. Y por eso ahorita en la nueva Sin City va a salir otro güey como Manute. Sí. Negro, largo. Otro negro mamado. Pitudo, no mames. Lo cual, honestamente, a mí me parece muy interesante esta cuestión de que, como dicen, en Persia... fueron menos mal pedos con ella, ¿no? Porque te das cuenta de que los dos aspectos de la... Sí, sí, sí, o sea, dices, ah, bueno, pinches griegos culeros, ve cómo trataron una morra. Culeros. Estos güeyes también tienen, también pueden ser bien ojetes, y llegan los persas y la salvan. Y los persas son bien buen pedo con ella. Y le dan educación. Fíjate que fue muy cagado, pero precisamente retomando el punto del niñito que estaba diciendo, mamá, ¿y eso es eso? Le decía la maldad. Que porque el niño le dijo, mamá, ¿cuáles? ¿Esos son los malos? ¿Son los malos? Y yo dije a la madre, todos son malos, aquí todos son una bola de ojetes. Sí, güey, todos son culeros. Sí, de hecho. Bueno, ahora cómo le, ahora imagínate a la jefa explicando, oye mamá, ¿cómo que violaron a su familia? Así de, ¿qué es violar? ¿Qué es violar? O sea, güey. ¿Qué le están haciendo? ¿Se ha tratado de saltar a esa mamá? ¿Por qué se quitó la ¿Qué ropa? Están haciendo, mamá? Se están riendo. Tú también te ríes así, ¿verdad? Quisiera, hijo, quisiera. ¿Te has escuchado que ríes así, hijo, con mi tío? Cuando viene el vecino. Y mi padrino. Y el papá. Y pasa a salir un putado, güey. Ojalá, bueno. Sí. Ojalá pinche ruca pendeja arde en el infierno y no se la cojan. Y le dé cáncer anal. Y le dé cáncer anal. Tenemos saludos desde el pinche Facebook. Son poquitos nada más porque no han escrito nada de más. Pinches huevones. Huevones, culeros, hijos de su madre. Ahí están ya. Sergio Mendoza dice: saludos, sagas y más al chingón de todos, el necro. ¡A huevo! ¡Saludos! Aunque pensándolo bien, la maldad también se rifa. Yo soy el más rifado de todos. Yo tengo mis dudas, de la neta. No, estamos chingones de maldad. A huevo, puto. Pinches putz. Y Carlos Medrano Martínez dice: saludos para mí y hagan un podcast de cómo se convirtieron en frikis. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ya le mencioné aquí en la página de eso, precisamente, de que hay por ahí un podcast medio oscuro que se llama Saga Origins. No lo escuches, amigo, pero si tienes muchas ganas, órale, adelante. Suena decadentito. Está muy decadente, decadentito. Primera temporada, ¿no? Sí, pues hablamos de todo. El Camotescarón te habla, el Churro Master, el Pokémon Master. La edición culera. Sí, la edición pésima, se oye de la verga. ¿No? ¡Ah, y ya mejoró! A huevo. Imagínate. Imagínate cómo estábamos. Pues nomás, ¿por qué menos pendejos? Pero... No nomás. A veces se unen más, ¿eh? A huevo. De repente. Andrés Michel dice, yo quiero un saludo. Hola. Hola, hola. Mamá. Chingón, saludo, ¿no? Que se la mamaras, güey, no mames. ¿A qué no así se saluda en Persia o algo así? Órale, ya. Chingón, cámara, saludo. Listo. ¿Quién más? ¿No hay más? Ya no hay más, pinche. No le preguntaste a Taber qué opinaba de. Pero no responde del güey. Ah, pues qué culero. Qué culero. Aún así, saludos. Sí, sí, sí. ¿Qué estábamos? ¿Qué pues que básicamente aquí te dan Aguerrida Independiente. Esta justificación de que de hecho el ascenso de Jerjes y su transformación en este dios rey, güey, super mamado, dorado, gigante, estuvo impulsado por la venganza personal de esta morra Artemisa, que como era muy pistola, ajá, se subió en los rangos militares de la Persia así muy cabrón. Ajá. Y ella como que lo convence de que debe volverse... Lo manipula para que se vuelva esta figura del dios rey, para que así ella pueda consumar su venganza contra estos güeyes, pues, que la violaron. Fíjate que es ahí donde me parece que la narrativa es muy dispersa, porque al fin y al cabo, ¿cómo se va a llamar la novela? ¿Dispersa o muy dispersa? Dispersa. ¡Qué mamorcia! Sí, sí, la neta, qué pendejo eres, güey. Ajá. Pésimo chiste, pero bueno, sí. Me parece dispersa porque dices, bueno, ¿cómo se va a llamar la novela gráfica? Xerxes, ¿no? Es la historia de ese güey, ahora es desde su perspectiva de él. Y la película no se ve ni madres de... Ajá, no, sí, la película, date cuenta, empieza y dice, no, pues Xerxes se volvió así porque mataron a su papá. Tú esperabas una mega venganza de ese cabrón, ¿por qué? Sí. Porque ese puto pinche ateniense culero fue el que mató a mi papá. Yo por eso estoy así todo puto loco y bla, bla, bla. De repente se empieza a derivar hacia que Artemisia está emputada, que la violaron, que no sé qué, y que se quiere vengar de los griegos. Y es cuando dices, ¿y el Xerxes? No, pues ese güey estaba ahí pendejeando. Es que nomás le dijo, no, ya no lo estés haciendo de pedo. Es que a Frank Miller le dio huevo a escribir la historia. Ajá, y Xerxes, pues está ahí donde me quedé, señora. Está ahí donde le escribí. No mames. Sí, sí tienes razón, como que es raro que si ya tenías el motivo de la venganza del Xerxes, ajá, que ya le estaba dando mucho sentido de, ok, esta conquista no solo es por cuestión de territorio. No, nada más soy. Ajá, no nada más soy un egomaníaco cabrón, no, es algo... y engrandecido. No, también tengo mis pedos, también tú te pasaste de verga conmigo. Claro, pero aquí también tienes razón, está raro como que le pongan aparte de, ah, pero ahora sí que le faltaba determinación al Jerjes, así que vamos a ponerle a esta morra que también quiere venganza por otras razones. Y bien sacada de la manga. Y ella es la que va. A mí me parecen esos personajes sacados de la manga e innecesarios. Pero se me hace un excelente personaje, bueno, a mí me compró completamente. Es un buen personaje, pero... Está bien escrito, no lo niego. Ajá, chida. Es un buen personaje, pero le dieron un papel más grande de lo que requería. Te puedo decir que lo que no me late es que también en el intento de ser políticamente correctos, incluir un personaje femenino fuerte y eso, creo que la terminan cagando porque te dan a entender que al fin y al cabo, la única manera de someter a una mujer y de que ella pueda someter a alguien a sus designios es a través del sexo. Violando. ¿Y que no es así? Sí. Ajá. No, sí. Siendo sometida sexualmente y ella tratando de manipular sexualmente a este cabrón. ¿Y que no es así en la vida real? Sí. Siempre es así. Es triste, pero sí va por ahí la cosa, pero... Sí, sí, pero yo sí creo la que... cagan, estoy de acuerdo contigo. Sí, ajá, o sea, dices, bueno, ok, ¿quieres ser políticamente correcto? Digo, si ya es una fantasía, ¿no? Y te das cuenta, o sea, que una mujer no importa qué tan aguerrida independiente sea, qué tan chingona sea la cabrona con las armas, tan buena estratega, no importa, porque la forma en la que realmente ella va a dominar el mundo es a través del sexo. Sí. ¿Se acuerdan? Pero es, quizás sea mal ejemplo, porque la película es muy mala, Men in Black 2. Ajá. Pero la mala, que toma un cuerpo femenino, dice, qué curioso planeta, se puede dominar con un par de buenas glándulas mamarias. Creo que habla mucho de nosotros como sociedad. Sí. Bueno, lo que nos lleva... ¿Qué fue lo que más nos gustó a todos, sin excepción, de esta pinche película? Que sí. Eva Green enseña las tetas y son unas muy buenas tetas. Oh, sí. Sí. La neta. Las redonditas, sí. Paraditas. Chico. Sé que falsas, pero están bien hechas. Sí. Bueno, regresando a la película... Ok, bueno. En un momento regresaremos a las tetas. Y va de nuevo. La única manera de dominar para una mujer es a través del sexo, manipulándolo, recibiéndolo. Es la manera en que somete y es sometida. ¿Sabes cómo le pondría yo ahorita Mis Alarma? A Mis Alarma, ahora en este nuevo podcast, le pondría a Miss Graff. Porque interrumpe. O sea, hablas e interrumpe, güey. Miss Graff, definitivamente. Bueno, a ver, ya que no me interrumpa Miss Graff. Ahora no vas por chingar, voy a interrumpir al necro. Cállate, Miss Graff. Ni madres. Listo. Entonces... No. La próxima vez que me cojas, vas a soñar con el Graf. No, qué pinche asco. No. ¿Ves? Dominar a través del sexo. ¿Y te quejas? Bueno, ahí te va. Regresando a la película, ok, a mí se me hizo muy pendejo el chiste de cómo llegó el Jerjes a ser un dios rey, ¿no? Bueno, o sea, chiste, sus razones. Si le matan a su padre, eso está chido. Y luego lo de, sí, lo mandan en un viaje místico, mágico, musical al desierto. Y se mete en el charco de lodo y ya se vuelve Fuchsia con Rosita. Fuchsia con Rosita y bichitos. Ya se vuelve así. Y se vuelve alto, cabrón. Ah, se vuelve alto. Se vuelve gigantesco, de hecho. Sí, de hecho. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que estábamos diciendo. Y cambotudo. Es lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, seguramente. Es una explicación de leyenda, ¿no? O sea, yo te lo estoy explicando así porque así enaltece a mi rey. Y así se ve místico, se ve chingón, le da poder al güey, ¿no? O sea, llegó a un lugar místico y fue elegido, ¿no? Te lo creo, o sea, así se debe contar la historia. Pues sí. Pero me refiero a que nos lo hicieron de una manera muy hábil, o sea, como que fue muy en chinga, muy güey, y como que se vio muy pendejo. No como cuando te cuentan la historia de John Ayas cuando es niño, ¿no? Al principio de la película de 301, donde, sí, este güey así, y mató al lobo, y lo mató usando la técnica que va a usar posteriormente en la batalla de las Termópilas, ¿no? A mí no, bueno, sí, claro, es un foretelling muy bueno. Ajá, y pero se me hizo mal. Yo siento que se metió y se quedó calvo. Mira, está bien. Hasta salió con pinches le ya con pies pero y calvo. Y bien dicho lampiño, ¿no? ¿No? Y con calzón de oro. No, pero se ve que cuando entra es la toma de la cueva. Ajá. Y en lo que está cambiando, se ve que cambia el fondo, que hacen una transición. Y cuando sale, ya está en su palacio. O sea, como que recrean la cueva en su palacio. Porque además ya no están los sabios, sino que están los güeyes que se abalanzan ahí. Están ahí empinados. Y él ya sale en su palacio. Es una, es una elipsis esa secuencia. Sí, es muy sutil porque es muy oscura, pero es una elipsis. Sí, pero está bien logrado porque, mira, piensa que al fin y al cabo, Leónidas es un rey guerrero. Es un señor de la guerra. Por eso te dan ese trasfondo de que él, como todo espartano, tuvo que pasar por un entrenamiento duro y culero. Y Xerxes, al fin y al cabo, su religión, su país, o sea, es lo que quiere entender, que es un dios rey. Ese güey se metió en un alberca y salió chingón. Exacto, por eso su trasfondo de cómo llegó a ser rey es mágico. Y además es un poco menos... No es malo, solo me refiero a que lo pudieran haber... A mí no me gustó mucho. Me refiero a que lo pudieran haber manejado mejor. ¡Ay, mataron a mi padre! Me meteré en un charco para ser bien chingón y me convertiré en dios guerrero porque estuve chillando toda una semana. Y seré lampiño. En rey dios. Y seré lampiño. No mames, es el charco en el que se revolcó el Jake de Adventure Time, por eso también se hizo doradito y se hace más grande. Qué pito. Qué pito comentario, gracias. Es una referencia oscura, pero yo se te la compro. Rápidamente, yo siento... Ahí está, luego quién es el Graf. Yo siento que no está mal contado, pero sí tiene precisamente sus puntos debatibles, pero yo creo que está bien, porque finalmente lo que necesitas es que de nuevo el backstory de Leonidas sea súper épico y noble, y necesitas que el de Jerjes sea miserable y muy debatible, porque es el malo. Pero eso, pero aún así es el mejor malo. Ajá, eso es lo que voy, exactamente eso. El mejor malo. Y ese güey ya arrasó con imperios. La idea no es mala, la idea de hacerle uno mágico, porque el güey no es un guerrero, incluso hasta se lo dice la vieja. Tú cállate, o sea, yo te puse ahí, cállate y siéntate en la seguridad de tu trono, ¿no? ¿Sabes qué? Eso yo sí me, no me gusta, que también le resta mucha imagen al poder de Jerjes. Pero cabrón. No, sí, definitivamente. Ese güey es generoso, pero no era tolerante. Exacto, ya no es el gran rey dios de la primera que está bien. Al final medio te lo deshacen, ¿no? Poquito, con la cortadita. Pero aquí sí te lo restregan por los pisos cuando la Artemisa básicamente dice, así de, yo te creé, eres una pinche marioneta. Y eres mi perra. Y voy a la guerra aunque no me des permiso. Exacto. Ajá. No, pero bueno, lo que voy ahí es, sí, ok, si ocupas tu background, no está mal, no es mala la idea de que sea mística, mágica, musical. Pero sí es mal contado. O sea, le contaron en chinga loca y no le dieron como que ese impacto necesario, y le hicieron más impacto a la de Artemisa. Le faltaron ¿sí? dos lapsos de tiempo, así es, antes de, después de que saliera de la piscina mágica. Ajá. Que viera cómo arrasó con África, cómo arrasó sí. con Sí, ándale, ándale. Eso hubiera estado bien, cabrón. Exactamente, exactamente. Y ya hubiera quedado poderoso y bien paradito en su lugar. Sí, tiene razón, le hizo falta que postraran sus grandes campañas. Exactamente. Es lo que te digo, está mal narrado en ese aspecto, porque después de repente, ah, no, pero miren, tenemos a Artemisa, que es la guerrera independiente de esta película. ¿Por qué? Porque tenemos que poner un malo, porque se supone que la trama de la película es que Jerjes de Thomas está del otro lado en las Termópilas peleando todavía con Leonidas, ¿no? Exacto. No, sí, es cierto. No puede estar Jerjes ahí en todos lados. Ajá, peleando. Aunque con, se murió. No puede ser Wolverine. Ajá. ¡Tarararara! Ni Spider-Man. No. Ajá. Entonces, Capitán América últimamente. Sí, o Iron Man. Ajá. No mames, pinche Iron Man. Pero bueno, ok. Entonces, básicamente, la historia, entonces, es una historia de putazo. Difusa. ¿Eh? Difusa. La historia es difusa. Es no. Los muy putazos, poca. Es pobre. Es pobre y es difusa. Y además, ya te dije, divaga mucho. A mí no me parece pobre. Básicamente sí, es... Wey. Bueno, y que ya te lo contaban... Bueno, ¿qué esperaba realmente? Ya te lo contaban... Putazos. Ya te lo contaban un poco en la anterior, ¿no? ¿Tú? O sea, hay pocos espacios para llegar a Atenas, para llegar a Esparta. Y entonces tú me dices, bueno, nosotros vamos a tratar de refrenar tantito el avance persa por este lado del mar, porque por acá sí pueden llegar. Ya lo intentaron hace 10 años, los detuve, pero ahorita van a regresar porque ahora es personal. ¿Quieres que te diga qué más faltó? A ver. Faltaron otra vez más culturas. ¿Cómo? Lo de la primera estuvo chingón, de cómo aventaron primero a los pinches africanos. Que aventaron aquí, pues puro persa y puro... puro inventario. Griego. ¿Y ya? Solo hubo una pequeña escena donde se vieron los elefantes y los rinocerontes marchando. Ajá. Fue todo. Sí. En ese de ahí en fuera, ok, iba todo lo chingón o lo fuerte, iba para allá, va. Pero aparte de esos imperios, había conquistado ya otros. Ah, no, sí, ya tienes razón. Tenía un repertorio grande que no se vio. Aunque sí, y creo que eso sí se lo extraño un poco de la anterior película, aunque siento que los pequeños elementos fantásticos que hay están muy bien puestos y al menos a mí no me generaron problemas. Por ejemplo, con González Jerjes y tiene esta como pantera mamada. Está chido. Se ve para de mamar. Cuando salen estos güeyes igual como monstruosos medio deformes que están soltando el aceite en el mar, me gustó. Y se vio bien. Y luego después de la batalla que se ven estos como celacantos, estos animales marinos malditos. Eso se me hizo pendejo. Se me hizo increíble. A mí sí me gustó. No, pero piensa que eso sí fue como una alucinación de este pendejo. Pues sí, porque estaba... Ajá. Ahí te va lo que a mí me cagó. Cuando, comillas, mataron al pinche ateniense este que también se me olvida su puto nombre. Temístocles. Gracias. Mándale. Ajá. Le explota esa madre en la cara, güey. Me hice una cortadita en mi pómulo izquierdo. No, es cierto, también se hizo una quemadita en su bracito. Muy hombre. Y se puso un siquiera de veras, quémale las cejas, aunque sea. O sea, bueno, no sabe, no sabe bien. Es el guaperra de la mujer. Pero quémalo chingón. Chueco. Sí, me vale verga. Quémalo chingón al güey. El güey está cabrón. Es un pinche. Una glándula de testosterona andando al güey. Quémalo, se va a ver bien la batalla final todo madreado y hombre, quemado. No le puedes no le quemes la cara, quémale. Bueno, pero piensa que últimamente los guaperras del cine lo que quieren es verse. Sí. Se tratan de que sus personajes no se vean muy puteados. Eso iba, lo mismo que le dije a la maldad. ¡Oh, te golpearé! ¡Pa! ¡Me quito el casco! Como ya comenzó la pelea. Soy el guapo. Tengo que salir semidesnudo y que se me vea mi guapa cara. Pero Leonidas era muy cabrón y con el casco se veía casi toda la película se la avienta con el casco. unas batallas. Ya. Cuando se la quita las batallas, se la quita y no mames. No, sí, era el momento Pantene. Sí, sí, y se veía vergas el güey aquí de... ¡Oh, no mames, voy a iniciar la batalla! Mejor me quito mi casco. Ajá, no se me vaya a ensuciar. No vaya a ensuciar mi permanente que no. Sí. Bueno, yo lo que veo es que, por ejemplo, esta escena de los restos monstruos marinos, dice, cámara, puede ser una alucinación, aparte también, como podemos ver el mismo recurso, ¿no? Están contando y pueden poner la exageración. Sí, sí, sí. En lo particular, yo diría, pues, unos tiburones quizás más amables de los monstruos son. Y se hubiera visto igual de bien. Poner los monstruos marinos se me hizo un poco bien, pero bueno, cámara, se la puedes perdonar, no tanto de mal, ¿no? Ya habíamos usado fantasía épica en la película anterior. Sí. Yo creo que en lo particular lo que a mí no me gustó es, por ejemplo, está la vendetta del Yerges. Está ya su trasfondo, Pitero, pero ahí está, ¿no? Siento que sí debieron, o sea, sí estaban las batallas, están aguantando para que lleguen estos güeyes, pero siento que sí debieron bajarlos de huevos a estos güeyes, y sí a la mitad de la película que ya se hubieran muerto Leonidas. O sea, no era necesario que se muriera hasta el final de la película. O sea, ya se muriera en la mitad de la película y ya se supiera, ah, ¿sabes qué? Sí te vamos a ayudar. Y llega el momento de acción super vergas, cabrón, bien mamado. No, pero bueno. De los espartanos, porque realmente, bueno, desde mi punto particular de vista. Sí, ya si cuando llega. Si vas a ver 302, quieres ver espartanos de nuevo gritar, ahú, ahú, ahú. Testosterona, chingón. Y sí, a lo mejor ese güey era chido y tenía el nivel de los espartanos, aunque no fuera espartano, vale, qué bonito, y a lo mejor es el héroe de la película. Pero de ahí en fuera, Es a lo que voy, que no ibas a ver espartanos. Pero a quién carajos le importaba ir a ver los espartanos. Lo que querías era ver güeyes mamados, aceitosos y increíbles secuencias de acción. Como yo sí quería ver espartanos. No, ahí sí estoy totalmente a pesar claro, de que pues, yo pero... voto por los güeyes mamados y sudorosos y aceitosos. Sí es cierto, yo esperaba ver espartanos y no que llegaran al final de la pinche película y de ya llegamos, güey. Pero siempre sí venimos y no hicieron ni madres. Y de negro, a mí pero me gustó de negro. A mí no pero me gustó de nuevo, negro. Perdón. De nuevo, vámonos al público en general. Al público en general poco le importa. Al público naco que lleva a sus hijos. Si eran espartanos. Y yo tampoco los estoy defendiendo. Yo solo les digo, está bien, yo entiendo que no eran espartanos. Y estoy de acuerdo que eso, de nuevo, tiene un conflicto con la idea de que sea una película de 300. Pero de nuevo, la gente no le importa eso. Ese aspecto histórico les viene valiendo madres. Y estamos de acuerdo que esto es business. Entonces lo que ellos querían era, de nuevo. Quejoso. Exacto, o sea, prestaron los geeks para estar bicheando a estos güeyes. Entonces... tú dices, entonces ya imagino a de nuevo mi cuate cero. También le gustó mucho la primera, pero es también tan clavado en esos detalles que seguro también me va a decir 300 Rise of an Empire es una basura porque no hay espartanos. Dices, sí, pero creo que sin embargo la película se defiende. No. En mi opinión se defiende muy bien diciendo en esta vez solo se defiende. Las chichis se defienden. En mi opinión se defiende de no somos espartanos, no somos tan mamones, estamos toda la película tratando de rogarle a estos güeyes que vengan, no se dejan, está bien, es un anacronismo el hecho de que seamos tan pistolas. No, es un anacronismo. Pero si se dan cuenta, estamos también abogando mucho por la imagen de los espartanos, salen un poquito al final, pero bueno, no chinguen, o sea, queremos hacer algo con un poquito de propuesta, o sea, a mí me parece que la película no tiene por eso ningún error. O sea, a mí me parece algo clave y redondo. No. A mí me parece que funciona muy bien. Porque de nuevo, ya están muertos los espartanos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una película? No, claro. Pero ¿quieres una película forzada que básicamente va a ser... Oh, señor, esta es una película forzada. Sí, pero aún así creo que no funciona bien como, como... Mira. Es una película simultánea porque está pasando al mismo tiempo antes, en durante y después. Pero a mí no me dije, parece o sea, que tenga error y además me gusta que además no es tan pretenciosa. Si porque... se hubieran centrado en el puro personaje de Artemisa o en el puro personaje de Xerxes o en el puro personaje del pendejo griego este, hubieran tenido, o sea, ya te creo que hubieran tenido algo más redondo. Sin embargo, es muy difusa, es muy dispersa. Eso es lo que yo creo que la jode más que nada. Las secuencias de acción, no te lo digo, están chingonas. Están, es como decíamos hace rato, están mejor coreografiadas que las originales. Ah, sí. Con la mejores neta. Efectos. Tiene mucho mejores efectos. Tiene mucha más sangre. Tiene mucha más sangre, o sea, y está... tiene mucho más sexo. Visualmente, no podemos negar que sí está muy bien lograda. Sin embargo, yo creo que lo que la jode es la narrativa. Definitivamente. A mí no me parece que sea el caso, yo insisto. No, ¿por qué no? Tú bueno, ibas a ver como, como tú dices, ¿no? Esa es tu opinión. Exacto, de nuevo. Ajá. Entonces, ya nada más para cerrar. Mi opinión es que a mí me parece que, de nuevo, la película sufre porque visualmente y comercialmente tiene que ser más atractiva que la anterior. Tiene que construir sobre las bases de la primera. Sí, ahora, claro. Me parece muy bien que también desde la historia es, no nos vamos a ir inmediatamente qué pasa después, porque va a ser muy de el bando A contra el bando B, o sea, va a ser, ya llegaron los persas, pues ahora sí los espartanos nos unimos. A mí me parece más interesante esta cuestión de, vamos a ver qué pasa en simultáneo con los otros pueblos griegos, pero, de nuevo, pues tienes este problema del anacronismo porque pues necesitas que sean muy vergas, entonces a algunas personas ese tecnicismo les molesta. A mí me parece que es necesario comprometer esa cuestión histórica para que la película funcione, y a mí me parece que funciona muy bien, porque además los personajes están bien representados, porque no son tan pinches mamones como los espartanos, que aparte siento que aquí lo hicieron más mamones, porque aparte la Gorgo la odio tanto como la odio más ahora. Y también, ¿qué no te he dado ya todo, Ateniense? Honestamente no me has dado nada, así que no me estés chingando. Tu señor se murió porque él quiso. Es más, hasta te traigo su espada. Hasta como que de cierta forma se burla, ¿no? Bueno, a ver. Ajá. En eso sí voy a opinar bastante con la maldad. Yo sé que odias a la reina Gorgo por cosas personales. Lo cual es estúpido, ni la conoces. Y me cae mal la actriz. Y aparte, pues porque sus escenas en 300 son puras escenas añadidas que a mí, en lo particular, ajá, de nuevo, me parece completamente innecesarias y muy molestas. Sí, no, ok, o sea, en eso no, o sea, insisto, personal, es muy tu pedo, ¿no? Y yo ya te he dicho, a mí las escenas de Gorgos no se me hacen malas, se me hacen decentes y me duran mucho. Eso hay que quitar ahorita de la primera. Tienes mucha pinche razón. Ese pinche diálogo es innecesario, tonto y estúpido. Te he dado todo, güey. Exactamente, no le has dado nada. Yo te vine a pedir dos veces, me mandas a la verga. Me mandaste a la verga y aparte, el pedo en la primera película, luego se vio que se sintió ofendido Leonidas, mató a ese güey, al pinche mensajero, y se fue directo a la guerra. No fue ni porque los otros güeyes quisieran. Era bien a toda madre el güey. Entonces, ¿cómo se llama? Eso es exactamente eso. O sea, oye, güey, realmente tú estuviste de acuerdo con que Leonidas se fuera a la guerra. Te valió madre. Te valió verga. Es más, le dijiste sí, patealo al pinche pozo. Entonces, no puedes venir a reclamar. O sea, ese diálogo es totalmente. No es mi culpa, güey. Ok, y no es tanto por el hecho de la actriz. O sea, es el diálogo que le escribieron. Sí, claro. Ya que va a decir, tiene, oye, ¿no? Esto me parece que es mala escritura. Ajá, exactamente. No, ten tu cheque y cállate. Yo creo que ni se acuerda bien de la película, ¿no? Ajá. Entonces. Ya están caídas. Trae a Eva Green. ¿Sabes qué me recordó? Son falsas. ¿Sabes qué me recordó eso que dijiste ahorita del negro que era bien buena onda? A lo de Pollo Robot, que luego te mostraban así como la familia de los Stormtroopers y cosas así. Ajá. O el güey con su cuate, el Rancor, el güey del que cuida al Rancor. ¡Ay! La chingada, sí. ¿Sabes qué me acordé? Y tomando en cuenta que también está relacionado con Zack Snyder. En la película edición extendida de Sucker Punch vienen historias, vienen backstories de los mundos fantásticos que visitan y son súper pendejas, porque también pasa lo mismo. Entonces ves el mundo futurista de los robots y aquí te ponen que el robot tenía familia y que era toda madre, y luego vienen las secuencias y eso como pa' qué putas, para empatizar. Pero es súper idiota, porque de hecho... Robots, también es una especie de burla, ¿no? Exacto, ¿no? Es una parodia. Y también es raro, porque en la primera película el mensajero persa era bien misógino. Porque le habla a la Gorgo y... ¿Quién se cree esta mujer para dirigirle la palabra a un hombre, no? Pero fue bien buen pedo con la Artemisa. Salvó de chavita. Y la volvió una guerrera letal. Entonces, esto no tiene sentido, pero era bien buen pedo. Cosa que de nuevo vamos a... Bueno, si nos ponemos a históricos y todo ese pedo... Pues las mujeres pues realmente no tenían una razón ni voto en ese tiempo, ¿no? Digo, seamos sinceros, ¿no? Era muy pinche difícil que Artemisa llegara al lugar de donde fue. O sea, llegara a ser una pinche gran estratega militar, teniente de la chingada. No, iba a pasar. No, de hecho, las mujeres griegas no tenían voz y voto. O sea, para empezar, mandar a la verga, yo creo que aunque ella lo haya creado, él tiene el poder, y entonces ya estaba tan ensimismado en el pinche Yarios que hubiera sido decapítenla. En la 1 te lo dicen. Sí. Ah, fracasaron y decapitó a todos, los generales. Me insultó, decapitó. Aguerrida independiente. Ajá. Necesitamos meterla porque es política. También, mira, así es como se justifican las escenas de la Gorgo en la primera. políticamente correcto. Sí, porque ve las páginas de 300. Ya te dije, no hay viejas más que para hacer el atractivo visual. No, la Gorgo sale así de regresa con tu escudo sobre él. No vuelve a salir. Y ya, güey. Exacto. Entonces necesitaban crearle ciertos diálogos a la Gorgo. O sea, dices, ay, solo las mujeres espartanas dan a luz a los verdaderos hombres. Ah, claro, y aparte, yo no soy tu reina, no lo vas a disfrutar. Y la película sería súper corta porque la 301 fue dura hora. Sí, de hecho. Bueno, ok, entonces ya lo que hace Temístocles. Whatever chat, como se llame. Él prácticamente dice, yo soy un gran estratega, tengo que estar aguantando para que a veces se nos unen los güeyes, a veces Grecia se une y todo el desmadre. Hace sus planes. Hace sus planes de estrategia de batalla naval. El único punto que sí le voy a dar es que qué huevos el echarse secuencias de batallas navales e intentar hacer épicas, porque sí es mucho más difícil que hacer putazos a pie, en tierra. O sea, cualquiera te hace putazos en la tierra, en planito. Y ahí sí, para que veas, sí, qué huevos, y sí, no les quedó mal. Ahí sí, para... Ajá. O sea... No, güey, pues echa más, ¿no? ¿Quieres ver putazos? Ay, ay, ay. Espérate, güey, tu pinche... Micrófono. No. Estaba apagado. Ah, ¿estaba apagado? Razón. Pero apenas ahorita, ¿no? Ah, sí. Parece que sí. A ver, ya, otra vez. Ajá, con lo que dices. Visualmente es chingón, wow. Exacto. Estamos de acuerdo, entonces. Las pinches batallas estuvieron muy cabronas. O sea, todo. Las secuencias estaban bien planeadas. Visualmente se ve muy chingón. Nada más nosotros la mitad hacemos un poquito mierda lo que es la historia. La maldad lo defiende bastante. A huevo. Pero, pues bueno, en general, insisto, pues creo que ya vamos cerrando esto, ¿no? Sí. Bueno, sí. Yo ahí va mi opinión de una vez, pido ser primero. Yo sí considero que la película es malona en general, sin embargo es palomera, ¿sí? O sea, está chingón, me deja un buen previo como para ver un 303, la neta. Ya una batalla chingona contra todos los espartanos, ya en contra del pinche Jerjes y sus bola de engendros. Ahora sí, el Jerjes. Exactamente, sí me deja un buen precedente, buenos putazos, buenas chichis de esta vieja. Poca historia... Te soy honesto, ni siquiera me acuerdo de la mayoría de la historia, me acuerdo nada más pelea. Ajá. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, aburrido, pelea. Ajá, pelea, chichis, bla, bla, bla, bla, bla, aburrido, pelea. Se acabó la película. Créditos super chingones. Y ya, nada más. Yo sí le doy que será como un... 6-5 la película. Me pareció razonable. Pues sí, nos brincamos esa escena muy buena. Hay mucho sexo muy sabroso. Ah, sí. Cuando después de una pinche batalla... Ya lo hicimos como 4 veces. No, bueno, sí, tiene razón, está bien. Tenía que haber algo de kinkiness y el doctor Hill, sí se sentía algo incómodo, porque la verdad, en mi opinión, la escena de la cochina está chida. La Eva Green está muy buena. Está muy divertida la escena, porque es así como muy agresiva, pero a la vez, pues sí está sensualona. Cachondo. Y estoy acá al lado del doctor Hill y le digo, me estoy poniendo cachondo. ¡Puta madre! Yo dije, ¿y ahora qué chingados? Y no tengo para dónde rimar. Exactamente. Y creo que lo políticamente correcto de lo que tanto hablamos se va muy al carajo, porque después también se vuelve de nuevo más personal para el pinche Artemisa, que ya se tomaba todo personal. ¡A huevo! Sí. Ese culero me cogió. Me dijo que no después de cogerme. Ahora va a valer madre. Y hasta lo dice broma de Temístocles que regresa. Ajá. Por eso yo me estaba riendo. Coges también. Más fuerte de lo que... No, ¿qué? Peleas más fuerte de lo que coges. Y el doctor Hill también... Con razón peleó tan feo. Y el doctor Hill también me pregunta, porque yo me estaba riendo después de que regresa de eso. Me dice, ¿qué te ríes? Y yo, güey, es que me da mucha... Bueno, me quedé pensando, me da mucha gracia que llega y están sus cuates. Y se quedan viendo. Y es muy como que no... Como que es así un silencio incómodo de no va a llegar y... Puta, me acabo de coger a la comandante acá, naval persa. Está bien buena, ¿no? Nada más sabe y lo dice hasta como pena. Esta cabrona va a soltar el infierno sobre nosotros, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? ¿Sabes por qué? Sí. Exacto. ¿Por qué? Acuérdate que no hay mayor furia en el infierno. Que una mujer despechada, ¿no? Yeah. Eso no estaba despechada, tenía un par de pechos muy tenía grandes. Tenía unas tetotas bien sabrosas, ¿no? Sí, y afortunadamente... Sí, pero ves, es lo que te digo. No, sí. Entonces... ¿Cómo la dominó? Con sexo, güey, ni siquiera putazos. No, claro. Después hay putazos y ya la mata en pelea. Ya al final llegan los pinches espartanos, se ven muy mamones, ahora visten de negro, tienen sus barcos. No me gustó. La Gorgo soltando putazos muy pendejos, pero con los efectos todo se ve muy bien. Me acuerdo que da un espadazo y en vez de que la espada dé hacia abajo porque dé el arco completo... Se queda hacia arriba. O sea, ¿cómo que hace esto? ¡Ah! Pero corta un güey y dices, eso no tiene sentido, ¿no? La actriz muy malona. Bueno, pero sí, pero si te acuerdas, la Catwoman, Halle Berry, jamás aprendió a usar un látigo. No, se ve bien torpe, pero pues lo digitalizan y pues ya se ve más decente. Claro, claro. Bueno, yo allá al final me di cuenta, creo que desde el principio cuando está la historia de Jerjes, dije, ah, cabrón, esto me está gustando mucho. Siguió la película y dije, esto me sigue gustando mucho. Hubo buenos putazos, dije, esto me sigue gustando mucho. Luego hubo unas buenas tetas, dije, esto me está encantando demasiado, ¿no? Y la verdad, al final de la película, casi al final dije, esto pinta, así con un marcador sharp y grueso, que va a haber tercera parte. Curiosamente, sí. Curiosamente, la espero. O sea, yo también tenía muchas dudas de 302 desde el trailer, dije, se ve que es una caca. La disfruté mucho y para mí se me hizo mucho más amena. Perdón, a mí me gustó más esta que la 300. Me gustó más que la 300 original y no la desprestigio. Que pero le corten la cabeza. Esta. Mucho más esta. Y claro, qué horrible. La secuencia de los créditos es increíble. Unos efectos CG que recrean los dibujos de Miller a la perfección. Ah, sí. Entonces yo le doy. Gracias. Vale, gracias. Porque no salió el hombre cabra. Mis alarmas. Alarma la de tos. Yo ya dije. No me late la narrativa de nuevo. Es muy dispersa, es muy difusa, es dispersia, confusa. Dispersia. Sí, dispersia. Grillos ajá. No sé. Realmente yo creo que la, o sea, desde que vimos el tráiler igual dije, ay, es una mierda, muero de curiosidad, no lo niego. Quiero ver putazos. Quiero ver batallas. Quiero ver hombres semidesnudos, sudorosos. No lo niego. No, está bien. ¡Ya, síguele! Bueno, el punto chiste es de dos pesos. Que como ellos no editan. ¿Qué? Ah, bueno. Pues no sé, a mí en general sí me parece que es mala. No me late el personaje de Artemisa. Yo creo que es muy innecesario. No mames, es la mamada. Y realmente y viste bien bonito. Ya no tiene yo creo que la narrativa de Sin City, hazme favor, de 300 es redondita. O sea, no siempre tiene la misma la misma. Es así. Pero tiene unos baches. Gorgo, gorgo, gorgo. No, no, yo estoy hablando de la novela gráfica. Ah, bueno. Como adaptación. No, como adaptación 300 es muy buena. Excepto por Gorgo. Yo creo que hasta eso la justifican bien, sí. Y no, esta, bien. Pues. Pero ya le había dicho a Leonidas: no hay pedo. Si me muero, todos van a la guerra. San se pinche acabó. Santo patrón bueno, de los sí, finales. Pero el punto es que O sea, siempre se mantiene en la misma línea esa película. Ahí la tengo, me dieron ganas de ver los extras. Ah, son buenos. Bueno, a ver. Ajá. Como sea, o sea, yo sí le doy como que puta. Un 6. Porque no voy a negar que disfruté las chichis, los cabrones y las batallas. Pero realmente la historia le da bien para abajo. Y también hasta creo que visualmente es más dispersa también. Ah, sí, de hecho no tiene cohesión visual. Déjame. Por ejemplo, lo que decíamos de 300, toda la película mantiene la misma gama de colores. Doctor Gil, hago un pequeño paréntesis en el comentario de Miss Alarma. Sí, de hecho yo lo que quería mencionar que esta película de 300 Rise of Empire sí está así vista como que con unos filtros de Instagram muy cabrones, así uno tras otro, pero no sigue una línea, sino sí una escena así cuando están en el parlamento con los pinches polvitos ahí flotando, güey, así muy tenue y muy borroso y disperso. Los otros así muy marcado, güey, luego muy negro, luego muy azul, luego muy así. Ajá. Eso se pierde un poquito a lo que mismo está diciendo Miss Alarma, que en la primera sí se veía así una misma línea y se veía muy cabrón. Yo, bueno, obviamente, sí, estoy de acuerdo que en la primera película tenían además de referente, pues, del trabajo de Lynn Varley, que en aquel entonces era quien se cogía el Frank Miller, okay. De nuevo, el poder a través del sexo, y ella dejó muy en claro, pues, cuál era la línea, ¿no? Que de nuevo son tonos tierras y tonos rojos, y además contrastan con algunos tópicos e incluso cuestiones etimológicas en la trama, como, por ejemplo, las puertas calientes, ¿no? Ajá. Sí. Entonces dices, ok, esto y la sangre, ¿no? Todo debe ir en esta onda muy cálida. Uh-huh. A mí me parece honestamente que esta mantiene una línea similar y muy clara en mi punto de vista de pinche artistita visual. A mí me parece que sí funciona. Sí, estoy de acuerdo que, por ejemplo, las escenas del consejo sí están como fotografiadas de manera muy ordinaria, así muy de ya. ¿Sabes qué siento que le falta a esta? Alto contraste. Sí. Quizás un poco, porque en la primera también lo ocupaban y esta no tanto. Pero a mí me parece que funciona porque, no, casi toda la película es naval. todo esto tiene que ver con los tonos grises, con los tonos negros y con los tonos azules. Incluso esta cuestión de que los atenienses, o al menos Temístocles y sus cuates, tengan sus capas azules, me parece que además se relaciona mucho simbólicamente con esta cuestión de que son peleas navales. Entonces, sí, yo desde el punto de vista del color y el tratamiento, se me hace también una película muy cuidada. Quizás contrasta más con el rojo, porque claro, de nuevo hay un chingo de sangre, pero yo no le veo mayor problema. A mí sí me gustó mucho el tratamiento. Sí, se me hace incluso más propositivo que el de la primera. De nuevo, perdón, me gustó más este. No puedo creerlo. Yo sigo pensando que la otra, o sea, al fin y al cabo la otra es una adaptación muy fiel. Entonces se apega demasiado a lo que es visual y argumentalmente 300, la original. Por eso. A mí por eso me gusta más. Yo sé que la narrativa del cómic y del cine siempre van a ser distintas. Pero yo creo que por eso, o sea, 300 está muy bien hecha. Ay, ya nos pusimos muy serio. Bueno, ya voy yo. No me te rompan, pinches grafos. No. Ah, no, ahora por chingar sí. Bueno, ahí te va. No. Tenemos saludos directamente desde Facebook. Ya. A ver, entonces. ¿Quién nos saluda desde Facebook? Nadie. Hansu Guti Romberg dice: a ver si alcanza un saludo. ¿Qué onda, carnal? No lo alcanza, chinga tu madre. Sí, lo alcanzó. Andrés Michel dice: iré a ver la película antes de que salga el podcast. No vayas, es una mierda. De veras, que chingón. ¿Alguien quiere saludos? Dice: soy Graf, luego yo también grabo en el podcast. ¿En serio? ¿En serio? ¡Hasta me interrumpe aquí! ¡Saludos al Graf! ¡Saludos! ¡Saludos, Graf! Estúpido Graf, te odio. Pinche Graf, ve la película, está bien de huevos. No vayas. Está bien culera. No. Está de huevos. Graf, no vayas, le gusta a tu hermano. Ven a verla, está de huevos. Bueno, ya, güey, ahí te va. Mira, yo creo que visualmente la película no está mala, pero sí, como dice Dr. Phil y Mis Alarma, sí está un poquito dispersa. Pero tampoco le siento mucho conflicto. Digo, por ejemplo, las escenas de cuando va a ver a Golfo también tienen como esta calidez de la primera película, para hacerte remembranza. Y la nueva, como generalmente, como es batalla naval, igual, ¿no? Pues como que se adorna Sur. Más en ese... Ajá, en ese estado azul, ¿no? Pero okay, está bien, no hay pedo, X. Las batallas están chingonas. Insisto, creo que mi mejor punto que le puedo dar a la película es el hecho... No, es el hecho de las batallas navales. O sea, que se aventaron unas batallas navales... Cabronas. No, yo no había visto batallas navales chidas. Realmente, seamos sinceros, las batallas navales son medio aburridonas. Como para mostrarlas, ¿no? Entonces, cámara las hicieron bien, estuvo chingón. A mí, como insisto, lo que a mí no me gustó fue el hecho de que... Por más que quisieron demostrar que sí, los espartanos son chidos, pero estamos aguantando, la cagaron, se vio pinchón, los güeyes eran igual de mamados que los espartanos y decías, ñe, o sea, ya te la habían aplicado desde la primera, ese es mi punto de vista, desde la primera, que no, o sea, que los espartanos eran descendientes del pinche Hércules, que estaban bien chingones, que ellos entrenaban desde niños, que a eso se dedicaban, Spartan was you profession, todo el pedo. Ajá. Y aquí yo extrañé la UAU, ¿cómo oye, ven ustedes? Falta, pero sí estuvo. Sí, hubo, pero fue pocos. No es lo mismo. No es el mismo feeling de. Y aquí. Y fue una UAU muy guango. Y aquí fue de. Pues sí, somos escultores. No, pero pues hay que matar muchas historias. Así de, güey, no mames. O sea. Güey, pinches bloques de granito pasaron un chingo. Veo como peleó bien, verga. O sea, neta, seriously, no era necesario. Tampoco era necesario desde mi punto de vista que se vestían igual que los espartanos. A pesar de ser griegos, tenían cada uno su propia cultura diferente. Entonces yo creo que podían haber dado como su propia identidad y eso hubiera estado bien. Insisto, para mí una buena película hubiera sido que sí se enfocaran más en Georges, que sí, no me molesta el punto de que es una película que se lleva a cabo antes, durante y después, pero... Sí quería ver espartanos, quería ver güeyes acá, testosterona, chingón. Lo que yo le decía a Mis Alarma, o sea, yo siento que aquí el desmadre de testosterona fue bajado de huevos. Allá era frases épicas tras frase épica tras frase épica. Ajá, okay. Cámara, aquí le quieren bajar un poco el desmadre. A mí en general nunca se me hicieron odiosos los espartanos en la película, jamás, en ningún momento. Eran mamoncitos. Eran muy mamones. Pero no se me hacían odiosos. O sea, sí eran mamones, pero eran de esos mamones que decían, ay, no mames, son bien vergas, yo ¿no? Yo quiero ser mamón como ajá, es como Batman o Wolverine, son mamones, pero son chingones, ¿no? Entonces, estos güeyes, así como de... No, o sea, no te identificas con ellos, es así como de... No mames, a mí me encantó porque además... También los espartanos, bueno, no sé, igual y es una manera de justificar la mediocridad, ¿no? Pero los espartanos también están tan cabrones que es muy difícil acercarse a ese nivel, ¿no? Y de nuevo creo que con los atenienses es de, oye, ¿sabes qué? Siento, yo sí me identifico más con esos güeyes porque sí me siento más como en ese nivel medio pinchón. Y que tienes al güey siempre super cabrón al que es bien difícil. Se me hace hipócrita, ¿no? ¿Eh? Se me hace hipócrita porque... A mí se me hace muy atractivo. Porque, no, es que no me identifico mucho con él. Me identifico con Batman, claro, no mames, soy el epítome de la existencia humana como Batman. No, pero me agrada más... Bueno, menos nací el mismo día. Ajá, o sea, yo siento que ahí sí no tiene nada que ver con eso. Yo siento que no. Tú, o sea, tú dices, tú no te... Te relacionas, o sea, yo... o no sientes esta vinculación con estos atenienses. No, pues con ningún, ni siquiera con los espartanos, o sea, ninguno ni con otro. Me gustan los espartanos. No, brincos porque... yo. Exactamente. Porque dices, son chingones, no mames, qué cabrón. Estos son así como X, como que pasan por debajo y X, ¿no? A lo mejor solo el Temístocles. Sí, Temístocles. Pero madre. No, en general no. En lo particular yo le doy a la película es un 5. ¿Y tú te hubieras encabronado si le hubieran bajado la acción y hubieran hecho una acción mediocre para que fuera más ad hoc con que estos güeyes eran menos amados? Es que eso es lo que te estoy diciendo. Yo sí quería ir a ver acción, pero desde el punto de vista... O sea, a mí se me hace mal escrito desde el principio. O sea, no era ni necesario tomar en cuenta como pinche protagonista las otras culturas, sino sí, cámara, aquí estamos, quizás nos vamos a presentar más... Y quizás sí, yo sé que los espartanos dicen que somos más pendejos que ellos, pero aquí estamos, vamos a demostrar que no somos pendejos, pero tampoco vamos a, no sé, a Carlos. A estar al nivel de ellos. O sea, güey, eres un pinche alfarero, ¿por qué estás tan mamado? No, o sea, X, no, eso sí, no, a la verga. O sea, sí, estamos aguantando, sí, chingón. Y incluso aunque no fueran mamados, te hubieras ganado su respeto así de, güey, no mames, no estoy mamado, pero ¿cómo estoy aguantando con tal de salvar a Grecia? Y así fue, estoy mamado. Alfarero filósofo. No, y más mamado que espartano. Y más mamado que el espartano. Y peló el nivel, ¿eh? O sea, no, eso se me hizo así muy mal escrito. Creo que lo que me gustó es que sí conservaron cosas visuales, como por ejemplo la cama del rey, del papá de Georges. Ya ves que están las estas como pinches panteras, acá súper cabrona. Eso está chido porque es exagerado, mamón. Y era lo que te quería mostrar. Los persas son de las persas, larger, ¿no? Than life. Ajá, exactamente. En general, yo le doy un 5 a la película. La escena de Gorgo sí fue estúpida. Aquí sí no puedo defenderla. ¿Cuál de las dos, mi chavo? ¿Las dos? Creo que las dos. Sí, las dos. Pinchito y al final habla pendejo. Claro, sí. Al final ya las tres, de hecho, porque es la de la pelea. La de la pelea de también, hecho, sí. Ajá, de hecho, hasta el Temístocles le voltea la tortilla porque ya no le puede contestar nada a la Gorgo. La primera vez que se ven, ¿no? Así de, no, pues pinche libertad, no sé qué. Ay, tu pinche reclusión, la mamada, ¿no? Y este ya así como que... La chingada me ganó y se fue. Ajá, y pues no sé, o sea, la Gorgo también, eso que vaya a pelear, pues no, es lo mismo, ¿no? Es como que la Artemisa estuviera de comandante, pues tampoco es muy creíble, pero bueno. También es un poco raro que quieran tanta venganza, especialmente la Gorgo, cuando tanto te dicen de a lo que les gusta a los espartanos es morirse. Exactamente. Así de, ¿tú es por qué estás sí, cabronada? Es más, ¿cuál es el diálogo que le dice a Gorgo? Porque era su camote, ¿cuál no es el mames. Diálogo que dice Gorgo cuando se va el Leonidas? ¿Vuelve con la victoria o no vuelvas? Exacto. Así de sencillo. Y el cabrón se lo cumplió, ¿cómo la ves, puta? Ah, bueno. Pero no, la pinche pendeja. Vieja no está contenta. Ajá. Bueno, al fin acabó vieja, ¿no? Bueno, pero... Sorry, pero cierto. No queda... les puedes dar pinche gusto. Se nos queda viendo culero, maestro. Es alarma. Te amo. No me pegues. Dominar con sexo. Pero bueno, no, no. Pussy whip. En general, pues no, sí se me hizo en un momento bastante curioso. Sí, ¿no? Sí. Entonces eso fue en general 302. 302. Mañana fucking verla. ¿Sabes qué? Digo, sin ánimos de ofender. No, de ofender ni ofender al meme que dice que sí le encantó la película. No mames, qué raro que coincida con el meme. Pero a mí... Ahorita le voy a hablar. No mames, de huevos, ¿verdad? Yo de huevo. Yo sí podría poner esta película de nuevo como una película preferida. No, igual que... Muy así de, güey, está, no mames, toda la acción que quería, historia. Cero. No mames, la historia está es ahí. Es que igual Gravity. De... ahí están los ahí qué están bonita, los nadie te dice que no. Apantállate, bien lograda, visualmente nadie te dice que no, como esta. Gravity, vale. Sin embargo... Yo estoy de acuerdo que era como innecesario en Gravity hacer tan trágico el personaje de la Sandra Bullock. Ajá, de ahí. Para, listo, ya se acabó el boss. Pero no, aún así, recomendaciones. Porque básicamente es un thriller de supervivencia y creo que eso es lo que dije. Tenemos dos saludos directamente desde el Facebook. Ryuji Tamura dice que quiere saludos. Yo, Jai García, no sé si el güey se llama Jai García o si quiere que Jai García le diga un saludo, no sé. No, si aquí no trabaja Jai García, dile que se equivocó. Número equivocado. Además de eso dice, jajaja, yo también quiero saludos, jajaja, y dice la Champi Master. Nel, Nel, por culé y no venir. Gracias por olvidarnos y eso. Sí. Culé. No, no es cierto, ya, Champi, saludos. Champi, saludos. Ya fue como automático. No, no es cierto, yo no opino eso. Champi, sí. Me cae saludos, bien, saludos. Pero qué raro que no venga. Qué mala onda que no ha venido a ver a la banda. ¿No contestaron por qué murió es Proyecto verdad. Tepache? No, ni no. Si pregunté. ¿Y no contestó Taber qué opinaba de 300 desde la perspectiva histórica, antropológica? No. Pues qué aburrido. Sí, la neta, bueno. ¿Qué pasa con esa interacción acá con el podcast? Yo uno quiere acá ponerse. Me están pendejeando en el Face chingón, en otras mamadas, güey. Pasándose memes. Paran de mamar. Y yo publicando memes videos. También, déjenlo. Ah, sí, yo lo sé. A huevo que sí. Es el rey de las pendejadas en internet y mira los memes. Nada más. A huevo, bueno, ok. Recomendaciones. Sí, a ver, ¿qué tienen? ¿Qué triste? ¿Qué tienen de secciones? Recomendación. Recomiendo que cheque de la página del Facebook del Saga Podcast. Nos faltan dos fanáticos para llegar a 300. A huevo. 300 me gusta. Los 300. Y deberíamos de entregar los pinches regalos. Yo me voy a llevar ya mi pinche regalo. No, yo siento que no están todos, güey. Es pura pinche hueva. Sí. Ya, ¿qué hacer? Bueno, yo no lo he hecho por bar. Ahorita lo has olvidado. Bueno, a ver. Recomendaciones, ¿tienen alguna recomendación cómica? Yo sí. A ver, sí. Yo les tengo una recomendación cómico, mágico, musical. Como la carabina de Ambrosio. A huevo. Ah, pues hazte cuenta. El negro bailando, el negro bailando el corset, ¿no? Estás pensando en un negro bailando ahí. ¡Ay, qué rico! Bueno, en fin. No es cierto, no te gustan los negros. No, fúchila, lo han de tener morado. Editen eso. No. Bueno, si recuerdan, por ahí de los 90, cuando la saga era joven. Sí, en algún momento llega a ser joven. Y MTV no era basura. Ahí pasaban música, videos de música. Y pasaban, bueno, entre videos de música. ¡Blasfemo, eso nunca pasó! Entre los videos de música y los programas chingones que pasaban en ese entonces, pasaban unas cortinillas animadas. Exacto, la Liquid Television. Ajá. Bueno, pasaban unas cortinillas animadas. Unas muy buenas, otras bastante olvidables. Pero si se llegan a recordar, había unas que eran una especie de infierno hindú. Se llamaban Raktavira. Y también estaban unos cortos de el Jardín de las Delicias animado. Ah, caray, ¿como la pintura del Bosco? Exacto, era la pintura del Bosco. Ese sí, me acuerdo. Uh-huh, animada. Bueno, pues esas dos cortinillas de MTV las realizó un artista plástico, músico, hace de todo el cabrón, que se hace llamar Voltaire. Es de origen cubano, radica en Estados Unidos, y pues el cabrón ¿Y tiene nombre francés? No, se hace llamar Voltaire, es un nombre artístico. Y bueno, el cabrón también hace cómics. De hecho es muy muy amigo de Roman Dierch, el autor de Lenore, y de Jonen Vázquez, el autor de Invader Sim y Johnny el Maníaco Homicida. Entre sus participaciones musicales también estuvo en, si recuerdan, la película de Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy. ¿Pero era televisión? Serie. Ah, no, hubo una película. O sea, estaba la serie y también tuvo una película para televisión, hace cuenta como una ova. Ah, ya. ¿Tú te acuerdas de ese micro? No. No, a él no le gustaba. No, más bien estoy pensando en como el diario de Chico. Hola, mis alarmas, así, así. Después de un día de esto. Y entonces ya voy a llegar al punto del que quiero hablar. Ah, no, pues sí. Bueno, es que lo que te digo es que es un multitalentoso el cabrón. Bueno, en Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy hay un capítulo en el que nadie quiere jugar con Billy y el cabrón encuentra a un extraterrestre que cae en un como meteorito verde. Bueno, todo el capítulo es musical. La canción se llama Brains y es de Voltaire. Y en el opening de la película de Billy y Mandy, también sale una canción de él que se llama Land of the Dead. ¿Y cuál es la recomendación de todo Voltaire ello? En general. Ah. Es un cabrón que. La chamba del artista. Sí, es muy chingón el güey. La neta, bueno, sus cómics pues tienen ese dejo de humor negro. Él, para empezar, no se considera gótico, pero es una subcultura de la cual es un ícono y a la vez hace mucha burla de. O sea, tiene un libro que se llama The Girls of God y What is What. Incluso coverea If I Only Had a Brain del Mago de Oz. Y la hace llamar If I Only Were a God. Entonces, sí, esa es mi recomendación en general. Ese cabrón. Va. Chequen, les vamos a poner un enlace para Voltaire, que lo busquen. ¿No? ¿Ah? Chequen todo lo que haga Voltaire. Todo lo que hace Voltaire está chingón. Ok. Hasta la caca. Y pues, ¿no ves que hay mierda de artista? De Piero Manzoni. A huevo. Esa mierda sigue valiendo. Esa mierda, literalmente. Sigue valiendo su peso en oro. No, ¿sabes qué es lo estúpido de la mierda de artista? Que hay todo un grupo de científicos tratando de ver cómo cómo preservar la pinche lata. Porque obviamente con los años y la podredumbre ya se inflaron las pinches latas. Y esos güeyes quieren seguirlas conservando sin dañar su integridad y evitar que exploten. Claro, pues son mierda de artista. Bueno, eso ya lo habíamos hablado. Y también habíamos dicho que incluso puede ser como una falacia, porque realmente no tenga nada las latas, porque nadie sabe si tiene o no, y solamente sea como un mito usado por el mismo artista de ay, güeyes que lo están haciendo para conservar la lata. Y claro, y el mito continúa, porque algunos güeyes que las compraron coleccionistas dicen: a mí me consta que huelen a mierda. O sea, qué cagado, ¿no? Decide. ¿Qué cagado, no? Y dices: ¿no será porque no le cierras cuando vas a cagar al baño? Es que la tengo ahí en la taza del baño y me consta que huele a mierda. Sí, no mames, ¿no? O sea, paren de mamar. Ok. Otra, esa fue la recomendación de la semana. ¿Cómic de la semana? ¿Leyó algún pinche cómic? Yo estaba leyendo Infinity, pero como no lo he terminado, hasta no terminarlo no quiero recomendar nada de eso. ¿Doctor Gil, leíste cómic? No he leído ni madre. Pues bueno, entonces bien, yo... Bien, algo gratis. Adelante, mis alarmas con su recomendación. Bueno, pues mi otra recomendación es otro trabajo de Germán Osterheld y Alberto Breccia. Los mismos del Eternauta, que seguramente la pinche maldad no ha terminado de leer. No vuelvo a prestar nada, culero. Tengo mucho trabajo. Ya, recomiendo. Bueno, el chiste es que otra de sus obras más chingonas se llama Mortzinder, que es la historia de un inmortal. No un inmortal de los 700, es un hombre inmortal que supuestamente, bueno, a lo largo de varias historias cortas te dan el origen de él, que regalo de un extraterrestre al que ayudó lo vuelve inmortal. Y bueno, él vive en casa de un anticuario que se llama Ezra Wilson, al que le cuenta sus historias a través de las antigüedades que por casualidad le van llegando a Ezra. Y bueno, la última historia publicada de Mortzinder fue precisamente una versión de la Guerra de las Termópilas. Ahí está. Sí, entonces Mortzinder es muy buena en general, pero yo creo que esa historia de la Guerra de las Termópilas está muy bien lograda. Y precisamente te dan a entender que Mortzinder participó como uno de los 300 espartanos. Ah, mira. Qué historia que fue dibujada en alto contraste. Publicada, dibujada en alto contraste 30 años casi antes de 300. De qué cabrón. A ver, yo les tengo una pinche trivia ahorita que estamos en este mood trescientero. Como recordarán, también una de las tantas frases épicas de la primera película que el Necro tiene muy cerca de su corazón. Y está esa de Leonidas, que además sí tiene bases históricas, cuando dicen los persas: vamos a que entreguen sus armas. Y el Leónidas les dice: vengan por ellas, ¿no? Ajá. Come and get them. Que en griego, según esto, se dice Molón, la B. Hasta la fecha, el ejército griego, en su logotipo, tiene escrito en la parte superior Molón la B, en honor a Leónidas y a los valientes 300. ¡A huevo! ¡Ay, qué bonito! Y en las Termópilas hay una escultura de Leónidas y dice abajito: Molón la B, ¿no? Vengan por ellas. Ya. Eso sí está chingón. Que por cierto, ya nada más como último dato así. Yo a la primera le di 10, ¿eh? Así que vaya, vean qué tan pinche bajo le di a esta. Y sí me dolió. Oye, tengo curiosidad. Cuando salió la primera, ¿ya hicimos el podcast? No, todavía no. Porque no tiene. Creo que no tiene review, ¿no? No, ni siquiera la fui a ver con ustedes. Ah, no, sí. Bueno, no sé, la vi como 4 veces. Segunda trivia. Híjole, yo sí la vi 3 veces en el cine. Sí, la neta. Segunda trivia. Yo me gané un Blu-ray super para de mamar de 300 cuando hice un dibujo para la revista Atomics. Ah, sí, estaba chido. Y era qué bueno. Y era chingón tu dibujo. Y era Leonidas contra el protagonista de este juego. Hay un juego de Xbox, de los que hicieron Final Fantasy. Bueno, del estudio de... De un güey que era inmortal, precisamente. Ajá, es ¿Infinite Odyssey? No. Last Odyssey. Last Odyssey, creo. Last Odyssey. Sí, bueno, Last Odyssey. El protagonista era un güey inmortal y así los puse es ahí a agarrarse a putados y me agarré mi edición super mamona y ahí la tengo. Chingón. Bien bonito. Bien sí. bonito. Bien no, bonito. Huevo. ¿Crees que haya figuras de esta película? Yo espero porque quiero mi Artemisa con ropa quitapón. Yo really don't know. Igual y no. Bueno, quién sabe. Se antojan como para edición super especial, nada más. O sea, no creo que sean figuras muy acá, pero sí que diga. Salga. También no creo que haya muchas, ¿eh? A ver, sácame de mi duda, Dr. Hill. ¿NECA sigue haciendo figuras como antes o ya le bajó a su desmadre como McFarlane? No, sigue haciendo figuras como antes. Nada más que McFarlane ha estado entrando bien duro ahorita con las figuras y le ha estado ganando varias licencias. Ah, es que yo he visto que NECA bajó como que bastante. Antes tenía varias licencias y ahorita como que le es que es el pedo, McFarlane sacó unas como de Halo. De Halo. Sí, y están como que más no, de bajita calidad. Sacó de Assassin's Creed. Assassin's Creed se apañó esa franquicia, igual las de Walking Dead, que ya las hace en tamaño más chiquito. Sí. Pero sí hizo. De tipo, y, como y de cuerdita. Ajá. Pero sí hizo las de Halo. No he visto, Yo sí, esas porque sí de hecho fueron las primeras figuras como en casi 10 años de McFarlane que yo vi en tiendas. De Mamalucha. De Mamalucha, porque sí. Fui y dije, mira, figuras de Halo, ¿no están feas? Ah, ya me acordé. Y vimos y dijimos, mira. Pero eso ya tiene tiempo, güey. O sea, la licencia sí, ya la tienen como 3 años ya o 4. Pero si era de, mira, son McFarlane Toys, años que no lo pero veía. Pero para hacer McFarlane, sí estaban como chidas, más pinchitas. Esas estaban chidas. Estaban las de Halo chidas, están padres. O sea, no, sí, estoy de acuerdo que los para hacer McFarlane están más pinchitas, pero sí. Para hacer de Halo están chidos. No, las que sí están más pinchitas son las de Assassin's Creed. Ahí sí bajaron, agarras una NECA y pones a un lado de la McFarlane, se ven bien, bien pinches, pero bien. ¿De pinches. Plano? Y de precio están igual. Y de tamaño, pues no mames, una pinche figurota de 8 pulgadas, de 6 pulgadas contra una de 5. O sea, sí está muy, muy cabrón y no hay tanto detalle, no hay tanto colorido, no hay tanto, o sea... No. Pero sí como que quiere renacer otra vez las McFarlane Toys pesado. Por lo mismo que se están apañando. Pero licencias. Que hagan figuras de acción y no estatuas, ¿no? A mí sí me cayó muy gordo eso que... Hubo momentos en el que... Depende, güey. Lo que busques, porque hay muchas poses o hay muchos spawns que están muy, muy cabrones y que no lo alcanzarías con una figura de acción. Exacto. Lo que decíamos ahorita, sí, ¿no? Y no mueve, no, es estatuoso. Ese es el punto. O sea, yo estoy de acuerdo que se ven bien, pero a mí honestamente... A mí sí me caen las esculturas en PVC. Que sean esculturas. Y que aún así me las vendan como disque figura de acción, a mí me caen muy... pinches. Que tienen 5 o 6 articulaciones, gordos, ¿no? Sí, me chocan eso. Entonces, para mí, McFarlane era grande cuando yo me compré mi ninja de Metal Gear Solid con un chingo de puntos de articulación grande, no. Con un putero de detalle y de accesorios. Para mí eso era para de mamar, esto es la figura de acción. Es que ahí sí depende. Por ejemplo, yo apoyo cuando quieres una figura de acción movible, quiero poner a mi Snake acá. Ahí cómprate una Revoltech, güey. Ajá, por ejemplo, como la Revoltech, están sí. bien chingonas. En ese momento no había Revoltech, estaban las McFarlane. O cómprate una Hot Toy si eres súper rico y millonario, güey, y lo pones hasta empinada a la pinche Scarlett Johansson si quieres. No, bueno, pero lo que voy es, o sea, dependiendo de lo que quieras. Y hay como tú dices, o sea, poses que no se pueden lograr y que las tienes que poner muy... Pues ya así como estatua, ¿no? Entonces, por ejemplo, como coleccionista, pues ya ahí sí ya... Te dicen, esto es una estatua que no se mueve y esto, esto que sí, tú ya sabes qué comprar, ¿no? Claro. Pues ya que, ya. Ya no estás así como tan pinche güey como para decir, ay, me compré una que no quería, ¿no? Yo pensé que se movía. Ajá. Ahora es... Y que eso ya está en el podcast. Así todo en el podcast. Pues el otro día me cagó el Graf que no decimos los puntos de contacto rápido. Graf siempre nos caga y nos interrumpe. Entonces ya saben, ¿nos pueden mandar un pinche correo? Creo que todavía salga... a correo arroba saga guión de luz punto net o mándenos pinches mensajes aquí en el pinche Facebook que es facebook.com y sería buena idea que revisemos los mensajes que tenemos de hace facebook.com / saga podcast o en Twitter que es arroba saga podcast o incluso en el YouTube pueden mentarnos la madre en YouTube arroba saga podcast donde a veces hay videos también está la de saga.cucamon@gmail.com. Ah, sí, también nos puedes mandar. Ajá, sí, lo usamos muy a menudo. Ajá, sí. Y claro. Está arroba el Dr. Hill, arroba Strayito muy a menudo. Sí. Arroba Shinigami Necro, arroba Secret Power, arroba Titan Man y arroba el Cucamon. Ah, sí. La chingas aquí. Pues el Chitiba. Chitiba. Te vi imaginando. Sí, mira, porque yo no tengo pinche Twitter. Vean, no sé decir bueno, nada de menos de 140 Facebook, caracteres. Ya saca tu Twitter, mis alarmas. Arroba mis alarmas. No sé decir nada en menos de 140 caracteres. Excepto tengo hambre. Pues por esos sitios en los que escribes lo que tú quieras y ya nomás pasas el enlace en la pipa. Ah, pues va. Ya que entrenador, qué pedo. Qué carajo. Luego los vemos, luego. Pues bueno. Un día tal vez. Pues recuerden sintonizarlo la próxima semana cuando posiblemente el Necro diga... Y chingada madre de todo. Y tengamos otro excitante tema como videojuegos de artistas o... No, 16-2. No, de hecho... Pues... Oye, ya vamos a hacer el de juegos de artistas, ¿eh? Está chido. No, de hecho, a ver, ahí les va, güey. Yo pregunté en Facebook. Ah, sí, ya me acordé. Y si gustaron, entonces... Pero de hecho creo que quieren... ¿Cuáles son las opciones? Putazo, señora. Ajá, ¿qué putazo? ¿Qué putazo, señora? ¿Qué putazo, señora? Que nos pongamos a platicar prácticamente de... Lo que estamos haciendo en la mañana tú y yo. ¿Quién ganaría entre Superman y Hulk? ¿Quién ganaría entre Spawn y Black? Ay, ¿por qué cuentas nuestra vida privada, güey? ¡Ay, es bien privada! Ay, sí, güey. En la mañana estábamos hablando quién le ganaría. Ay, qué putazo. Ay, en la mañana me habló la maldad. Estaba desnudo. Así es que habla la maldad en la mañana. Me dice, ¿qué? ¿Por qué no contesta el Necro? ¿Por qué me contestas tú? Pues porque el Necro está encuerado, güey. A huevo. Yo sí de... La maldad imaginó lo peor. No, de hecho lo mejor, ¿no? Pues qué rico. Me estaba bañando. Lo suyo, sanito, bonito. ¿Y te frotabas duro, duro? No. Poquito, poquito. Ah, güey. ¿Qué tal que te pone rojita mi piel rosadita, no? Bueno, ya, chingada. Es rosita, madre. Rosita el güey. No, sí, sí, va a decir, no es negro, es rosita. Rosita. Ya, cámara. Ya, chingada su madre.